Sí, con el subidón de adrenalina y polvo que genera el sonido, el soundtrack proveniente de la última entrega de la saga Mad Max, a Mad Max Saga Furiosa, un soundtrack, un score facturado por un tipo que antes se hacía llamar Yankee Excel, un productor y scoretista holandés que ahora se le conoce más por su nombre de persona normal, que es Tom Holkenborg. Tom Holkenborg y mucha más gente han sido los y las artífices de que Furiosa sea uno de los contenidos preeminentes en este programa de Sin Audiencia que comienza ahora mismo, en este miércoles de la parte ya muy final del mes de mayo de 2024 y en el que acometemos y comenzamos una nueva edición de Sin Audiencia en directo, si nos escuchas en la franja de la tarde-noche de los miércoles en Sin Audiencia, que lleva por numeración, denominación, autoasignación como Sin Audiencia 1107. Eso es un 1, otro 1, un 0 y un 7. Javi, aka Hum, flipando con la música de Furiosa en el control y presentando el programa. Y en el micro 2, esta vez con esponja limpia, perfecta, brillante, de color verde manzana claro, como si saliera de un oasis en medio del desierto, tengo a mi imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes en un oasis en el desierto. Ya te digo, o sea, aunque parezca mentira, en los desiertos a veces hay esperanza para la vida. Y si algo tiene Furiosa dentro de toda su locura desértica es que quizás también haya un germen de esperanza, a pesar de que haya mucha mierda encima. Pero bueno, de esto ya vamos a ir hablando por el camino. Sí, vamos a ir hablando, pero vamos a empezar, como no puede ser de otra Sí, manera, señor. con la interacción con nuestra sinaudiencia, que nos ha dicho muchas cosas esta semana. Qué guay. En el libro de visitas tenemos a Carlos, que nos dice: Hola familia, varias cosas. Vista la mesita del comedor en Filmin, y aunque lo he pasado muy mal con la peli, debo decir que es impresionante que hoy en día todavía alguien pueda hacer algo original con 4 duros. Y todo el reparto está de 10. Muy recomendable, pero no para todo el mundo. Ahí está. También aproveché vuestra recomendación y me vi La noche del demonio de Tourneur. Y coincido con lo dicho en el programa. Heredera de su tiempo, pero muy disfrutable, buenas actuaciones y una historia que te atrapa. Me gusta mucho cuando recomendáis cine de terror clásico porque me descubrís siempre pelis muy interesantes. Ahora tengo pendiente Arde, bruja, arde, que pinta muy bien. Y ya por último, una recomendación. Una película alemana de un director debutante y protagonizada por Bill Skarsgård. Boy Kills Walt. Y que es un delirio de acción todo lo salvaje y explícita que os podéis imaginar. Creo que os cuadra a la perfección, así que sí podéis echarle un vistazo. Perdonad el tocho, un abrazo. Pues un abrazo para ti, Carlos. Sí, gracias por el tocho. Los tochos son bienvenidos. Y luego Chemis nos dice: Sin audienceras tardes, vendida el reino del planeta de los simios. Y como el amigo Carlos, voy a recomendar Boy Kills Walt, Bill Skarsgård repartiendo leches a lo videojuego ochentero, con la trama de fondo de un país totalitario donde el personaje que interpreta a Bill le sucede un terrible hecho cuando era niño y es ayudado por un chamán karateka a preparar su venganza. Me encanta. Este chamán es el actor indonesio Yayan Ruhian, de los que dan más hostias en las películas de Raid 1 y 2 y otras similares. Hay un muy buen elenco que sube bastante el nivel de la película porque el guión en sí da para poco. Tenemos también a Andrew Koji, protagonista de Warrior, a Shalto Copley o a Famke Jensen, entre otros. Mucha acción, mucha sangre y para pasar un buen rato. Bughead, película de este año del director hispano-británico Alberto Contador. Esta viene de un corto predecesor que sin haberlo visto solo tengo referencia de su puntuación y es mejor que la de la película y no me extraña. Sí, de hecho, ahora mismo me acaba de venir el flash de este cortometraje que Bughead significa saco en la cabeza, más o menos. Ahora me ha Sí, dado. bolsa en la cabeza, Sí, va, que es bolsa, sí. exacto. Y que comenzando con una trama, estaba cambiando y termina con un final bastante tuerceculo. Ah, no, perdona, me he saltado. Resaltos de No. referencia. La puntuación del corto es mejor que la película, no me extraña. Lo que más asusta es el guión. Y ni la muy de moda Freya Allen, a la que podemos ver en El Reino del Planeta de los Simios, ayuda. ¿Vale? Vale. Y la frase que he dicho mal es la que venía a colación de la tercera película, Vamos ahí. que es Aberrance. Cine de terror desde Mongolia. Vamos. Hostia, Chemis como explora, ¿eh? A veces se pide Me unas. encanta. Yo ya me la estoy apuntando también a Berrans. Dice, del director, poco que decir, pero quien conozca la banda de folk metal mongol, The Who, ¿A ti no te suenan? No especialmente. Bueno, es una banda de metal, pero tocado con instrumentos... De por allá. Bueno, algunos instrumentos adaptados, otros instrumentos eléctricos, pero utilizan el folk del canto mongol de las dos voces. Esa voz profunda que hacen por debajo de la voz... Como gutural. Guturales, sí, como un poco gutural. Sí. Entonces, bueno, esto, pues, en el metal tiene combinación, ¿no? Los de Who son conocidos. En el mundo del metal son conocidillos por su exotismo. Claro, claro. Y tienen alguna canción y alguna adaptación, alguna versión que no está nada mal. Un día podríamos abrir con The Who. Sí, me lo apunto también. Pero The Who se escribe de... H-U, no como los Who, la banda británica. No como los Who, sino como los Who. Como los Who, vale, estos son Who, ¿vale? H-U. H-U's. Porque el director dirigió uno de los videoclips de la banda de folk metal mongol. La película es extraña, aberrante estamos hablando, pero visualmente muy potente y comenzando con una trama que va cambiando y termina con un final bastante tuerceculos y original. No es para todo el mundo, pero si eres curioso, ahí la dejo. Gran saludo, gran saludo para ti, Chemix. Me encanta. Y también en iVox hemos tenido bastantes entradas en el último programa. Juan Tu nos dice, hola cracks, esperaba con ganas el análisis de la peli de los simios. Ahora ya puedo ir a verla, tranquilo. Bueno, depende. Últimos visionados. Matar a Dios. Después de lo que me impactó la mesita del comedor, tenía que ver esta del mismo director. Poco sabía de ella, así que esta vez la vi ya cenado para evitar disgustos innecesarios. Recordemos que la otra vez se tuvo que dejar la hamburguesa, ¿eh? Ay. Pero no, esta vez era bastante comedia. Empieza fuerte, pero se detiene demasiado en darnos a conocer a los personajes y para mí tarda mucho en avanzar la trama. Tiene diálogos bastante graciosos, pero creo que en la segunda parte, cuando llega la chicha, baja el nivel. Aún así, entretenida y una propuesta diferente, lo que le da más valor. 7 de 10. Concrete Utopía, película coreana que conocí gracias a vosotros, con fondo apocalíptico, nos muestra las miserias de la raza humana. Es entretenida, aunque se hace un poco larga, y te plantea dilemas morales interesantes. Eso sí, muchas escenas tenía serias dudas si eran para meter comedia o eran serias. Solo pude pensar, jodidos coreanos, qué buen cine hacen, pero qué rarunos son. Y por último, una serie de animación, Castlevania. 4 temporadas repletas de acción, sangre y monstruos, con algunos momentos de humor muy buenos. Conforman una gran serie. 8 de 10. Abrazos para todos. Abrazos para ti, Juan. Abrazacos. Franz, que nos dice, hello team, qué genial análisis de la entrega de los simios que os habéis marcado. Le he vuelto a disfrutar con todos vuestros detalles. Vista este finde, el estupendo fun footage Late Night with the Devil, que se me escapó en Sitges y me lo he pasado pipa. Qué gran ambientación de esos programas setenteros. Y del mismo corte, pero un poco más bizarra, y recordando un poco el cine de nuestro Alex, os traigo la humilde de Clancy Nour, vista en Sitges en el 2019 y que la disfrutamos muchísimo. Creo que nunca llegó por estos lares, así que a navegar por los mares del sur. ¿Tú esta de Clancy Nour la viste? A mí esta no me suena. Vale, yo la tenía por ahí oída, pero habrá que darle un vistazo más si tiene cierta similitud a Late Night with the Devil. Muy bien, yo voy apuntando también. Y dice, Jordi, le di a Kill Books On y me ha encantado. Se me ha pasado las 2 horas volando. Muchas gracias por la recomendación. Hoy creo que podremos hablar con más extensión de la película. Besos y abrazos para los dos y para vuestra audiencia. Y Valar Morghulis, non-stop para todas. Pues Valar Doaris para ti. Igual. Y luego PJ Cleaner que nos dice, hola queridos, empezando el programa y me uno a la recomendación que han hecho sobre Logan the Wolf. La vi la semana pasada y me flipó. Recordemos que es el corto que está colgado en YouTube. Sí, sí, sí. O YouTube. Ojalá le den bola a toda esta gente que hace cortos en YouTube, que hay mucho artista sin descubrir y verdaderas joyas por ahí circulando. Respecto a Creepshow, aquí en España la emite el canal Dark, que se puede ver a través de Orange, Vodafone o Movistar. Y justo acaban de estrenar su temporada 4. Yo vi las 2 primeras y es tal cual lo describe Espinalzo. Muy recomendable. Sigo escuchando. Abrazos. Pues abrazos para ti, PJ. ¡Ay! Y con esto ya pasamos a los estrenos de la semana. Sí, que tenemos un poco de todo, aunque no todo nos interesa especialmente. Déjame una pequeña agenda antes de empezar los estrenos. Sí, por favor. Y es que la semana pasada Fernando se volvió a reunir con Juan Carlos Gallardo. Pensaba que ibas a hablar de Keanu. No, no. Es broma. Luego lo explicamos. Luego lo explicamos. Pues Fernando se reunió otra vez con Juan Carlos Gallardo y como cada vez que se reúnen... Grabaron Perro Rotonda, pero en vez de un capítulo salieron 2. Ya me los imagino. Volvieron a hacer un split. Entonces se ha publicado el Perro Rotonda número 14, que es la primera hora y 10 minutos de esta reunión, que el hilo conductor es la película de Barbarella. Uh-huh. ¿Vale? Sí, es como la excusa detonante, ¿no? Sí. De la cinefagia. Bueno, en esto es muy generoso siempre Fernando y le dice a Juan Carlos, tráete los temas que quieras y a partir de ahí montamos el programa. Entonces, él ha traído dos temas y uno está en la primera parte y otro en la segunda. La película Barbarella, que es la película de 1968 dirigida por Roger Vadim, interpretada por Jane Fonda. Es el hilo conductor del primer programa, aunque ya veréis que se van por los cerros de Úbeda, sale Peplum, salen los cines de Barcelona y la decadencia de algunas salas de reestreno, es que su conversión en salas S y X, bueno, o sea, ¿sabes no podéis esperar qué programa es. ¿Sabes qué les pasa a estos dos cuando se ponen a hablar? Que se retroalimentan. Absolutamente. Entonces, claro, ahí puede salir de todo. Entonces, normalmente las ramificaciones las suele hacer Fernando y entonces está ahí Juan Carlos que en un momento dado le corta completamente y vuelve. ¡Barbarella! Y vuelve el tema. Y entonces ahí. Pasará lo mismo cuando se publique la segunda parte, que en este caso está dedicada al film Diabolik. Yo supongo que al film del 68 dirigido por Mario Bava. Entiendo. Porque entiendo que si la primera parte ha sido Barbarella, que es del 68, pues será el Diabolik del 68 y no esa versión de 2021, que creo que sí que fue como que una llegó especie a Sitges. Y que de hecho ya creo que hay una segunda parte de ese. Hay una segunda parte, que salió en el 23, sí. Correcto. Así que de eso que hablábamos la semana pasada de que no nos llegaban muchas películas italianas, pues estas son italianas. Estas son italianas, sí. Y también porque tanto Barbarella como Diabolik tienen mucha relación con el mundo del cómic y ya sabemos que ese tema también a Juan Carlos Gallardo le fascina. Así que Perro Rotonda número 14, lo tenéis en iVoox, recomendación si queréis quedar completamente aturullados con referencias y saltos de dos personas que están en una mesa charlando sin tablet, sin ordenador, sin móvil y a puro cerebro. A pelo. A pura memoria. Y entonces, bueno, alguna vez pues pueden decir alguna errata, pero es absolutamente nimia y posiblemente ni os deis cuenta porque evidentemente el 80% de las referencias que deis no tenéis ni puta idea de lo que hablan. Sí, pero sí, eso sí, sí. Podrán alimentar vuestra cinefagia de una manera brutal. No lo conseguiréis en ningún otro programa, os lo garantizo. Ya te digo. Sí, sí, sí. Yo lo corroboro todo eso que acabas de decir y además le pego un sello de sin audiencia. No sé si antes de empezar con los estrenos quieres meter la agenda esa que sí, es una agenda Kino. Un tanto extraña porque es que resulta que estos días está Keanu Reeves en España, bueno, en España y en Cataluña también, y resulta que es que yo me acabo de enterar, nada, hace escasas horas que Keanu, aparte de pues eso, darse mamporros últimamente en la saga de John Wick, también toca el bajo. O sea, hace cosas creativas aparte de destructivas. Y entonces resulta que su banda, o la banda a la que pertenece, que no es de él, sino porque hay dos señores más aparte de Keanu Reeves, en este grupo llamado trío, llamado Dogstar, pues resulta que Dogstar estará mañana jueves, día 30 de mayo, actuando en Madrid, en una sala que empieza por W, que tiene nombre así como de Queremos Creer, ¿no? Y que además pues han agotado todas las entradas a 25 euros. Hay lista de espera si os metís en su página web. Y al día siguiente, el viernes 31 de mayo, va a estar actuando aquí en el Primavera Sound. Entonces, que sepáis que quienes queráis, pues eso, explorar la vía musical como bajista de Keanu Reeves, pues que tenéis aquí dos oportunidades, o no, porque la primera de ellas, pues eso, es un marrón encontrar ticket en Madrid, y en el Primavera Sound en Barcelona, pues vais a tener que pagar un pastizal para ver a otra mucha gente aparte de Keanu Reeves, que no sé si os interesa o si os interesa. Entonces, bueno, cada una que lo valore convenientemente. Siempre queda la opción de la pértiga o de hacer un túnel por debajo de la valla. Pero bueno, eso son medidas alternativas que no son recomendables. Ya. Pues como curiosidad decir que estuvo en un encuentro de la marca Fender. Sí, un encuentro publicitario donde gente que toca, supongo que él tocará con un bajo de la marca Fender con su banda. Supongo. Y entonces él explicó una anécdota que uno de sus primeros maestros al bajo fue un maestro de bajo casual, fue durante el rodaje de una película, estaba rodando junto a Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers, que ha tenido unas cuantas películas donde ha actuado también. Y en alguna habrán coincidido. Si habrán... No, sí, este fue un rodaje donde coincidieron los dos. Vale, vale. Y entonces resulta que en el set donde estaban rodando había un montón de instrumentos musicales, amplificadores y tal, y entonces Keanu, medio en broma, le dijo, hostia, Flea, ¿me podrías dar una clase de bajo y tal? Y entonces el otro se lo tomó en serio y realmente se puso con él y le enseñó varias cositas de tocar en el bajo. Le tocó un solo, les dijo cómo que tenía que sentir la música, que más que en el apartado técnico, él lo que tenía que hacer es darle groove, darle exacto. sentimiento. Y dice que fue una de las mejores clases que ha recibido a nivel de bajista, pues, de toda su carrera como músico, ¿no? Estuvieron juntos en mi Idaho privado. Mi own private Idaho. Pues nada, con mi inglés de mierda. Si querías mayor abundamiento sobre sí. el tema sí, del sí. bajo y Keanu Reeves. Bueno, pues entonces me fío de sus tocaderas porque de Flea me fío. Hombre, que haya recibido una clase no quiere decir que toque como Flea, ¿eh? Tampoco nos flipemos. Porque... No, y aparte que ya sabemos que Chili Peppers tienen un, sobre todo en el bajo, y pues tienen un groove y una cadencia que traspasa el rock y se va a la parte más... afrodescendiente de la música. Sí, más, mucho funky, más funker, mucho, bueno, más souler y todo este rollo. Es una, bueno, es una fusión de muchos elementos y sí, muchas señor. Músicas. Bueno, pues con esto ya vamos ahora sí a vamos los estrenos. A estrenarnos con los estrenos. En los estrenos yo destacaría tres. Hay dos que son de sí. género y uno que no lo es tanto, pero que lo voy a nombrar más que nada porque es un biopic, pero de una persona que yo creo que aportó bastante a la música en muy poco tiempo, pero como fue de la generación de los 27, si no me equivoco, sí. nos dejó con 27 años. De los años 20, que es decir, del no. siglo XX. De gente del broma. Mundo de la música que nos dejó a los 27 sí, años. Que ¿no? muere prematuramente. Y estamos hablando de Amy Winehouse. Sí, señor. Y tenemos el estreno de la película Back to Black, dirigida por Sam Taylor Johnson, que si no me equivoco es directora. Sí. Y bueno, pues habla un poco de la adolescencia y ya la madurez cuando empezó a hacer música Amy Winehouse y sobre todo supongo que la grabación del álbum Back to Black, ¿no? Que fue ese álbum que la dio a conocer a nivel mundial y que la convirtió pues en una estrella de la música. Sí, si te digo la verdad, Jordi, yo me considero no un gran fan, porque no soy de esos fans irredentos de los grupos o de los artistas, pero me gusta mucho Amy Winehouse, incluso después de fallecida, y he tenido oportunidad de poder asistir al pase, pero es que no tenía ganas, tío, y quería decirlo por aquí, no por nada, sino porque me parece que tenemos este hecho luctuoso, por lo menos para mí, demasiado cercano y no sé, yo es que no tenía puñeteras ganas de ver a alguien interpretando a Amy Winehouse en una pantalla, ¿sabes? Esa era la cuestión simplemente. Y bueno, por muy bien que lo vaya a hacer, que luego es una cosa no quita la otra. La actriz que han cogido es Marisa Vela, que yo no tengo muchas referencias de ella, pero gente que ha ido precisamente al pase de prensa y la ha podido ver ya y ha colgado alguna crítica, dice que la interpretación es magistral. Sí, ¿eh? Pero yo te hablo de ánimos personales. Sí, te entiendo perfectamente. No estoy poniendo en duda ningún tipo de arte ni interpretación, sino que simplemente mi estado relacional con Amy Winehouse no me permitía o no me daba, digamos, el pie a asistir a este biopic. Y no sé, supongo que ya nos contará la gente cómo ha ido, ya está, no pasa nada. Bueno, pues Back to Black la tenéis para este viernes si os apetece sí. ver el biopic de Amy. Luego tenemos dos películas, voy a primero a nombrar la que no hemos visto y sí. luego te vas con la que has podido ver y nos sí, cuentas. Tenemos al señor Russell Crowe, que a lo mejor se está encasillando en el tema de exorcismos. Un poco, lleva a algunos en demasiado poco tiempo, pero bueno pues, quizás sea circunstancial. Tras el exorcismo del Papa, ahora tenemos el exorcismo de Georgetown, que veo que el título original es The Exorcism. Sencillamente, a secas. Sí, aquí le han metido de Georgetown, supongo que para dar para distinguir. Un punto geográfico. Sí, y luego también porque hay otros exorcismos que son de otros lugares geográficos, entonces han dicho... O de otras personas, claro. de Emily Rose, de, o sea, a veces es de las personas, a veces es de la localización de lugares, geográfica, bueno, pues eso. Supongo que también así pues ayuda a que en las cabezas de la gente sirva de gancho subjetivo para decir, hostia, más exorcismos de lugares que merecen la pena, ¿o no? Y... a diferencia de El exorcista del Papa, sí. Esta película, que se ve que se filmó en 2019, ya ves. Ha encontrado distribución 5 años después, quizá porque el éxito del exorcista del Papa en 2023 ha hecho que pues, la distribuidora haya decidido rescatarla, darle un lavado de cara y estrenarla. Porque aquí, a diferencia del Exorcista del Papa, lo que tenemos es que Russell Crowe lo que interpreta es a un actor. Un actor con problemas, ya que ya lo contratan poco y tal, y le dan la oportunidad de rodar una película de exorcismos y de terror sobrenatural. Entonces, bueno, la idea no está mal, los problemas empiezan cuando en el set empiezan a pasar cositas extrañas. Ya, que podrían ser de dentro de la película, pero pasan fuera de la película. Yo no le diría más, no os acerquéis a la sinopsis, sí, que dan sí, mucho asco, ya lo sabéis. Ya, ya. Y bueno, pues tenemos metacine, ¿no? Cine dentro del cine. Tal cual. Lo cual normalmente nos gusta, pero veremos porque una producción que ha estado 5 años en un cajón... Ya. Por algo será también, ¿eh? Bueno, a ver qué tal si el Russell puede tirar de este carro todo el rato. Ya nos lo contará alguien por ahí. O nosotros mismos si nos atrevemos. En el reparto le acompañan Ryan Simpkins, Sam Worthington, sí, Adam Goldberg o la Chloe Bailey, entre otros. Uh-huh. ¿Vale? Pues eso. Vamos. Está dirigida, por cierto, por Joshua John Miller, que también... está en el guión junto a MA14, que no tengo ni puta idea quién es, pero bueno. Bueno. Algo habrá hecho. Al menos debutar. Sí. Es broma. Estoy viendo que ha hecho un cortometraje como guionista, una película que se llama Las últimas supervivientes, con Taisa Farmiga en 2015, y una serie que se llama La Reina del Sur. Pues eso. De la cual es creador también. Pues nada, aquí tenéis este exorcismo con Russell Crowe, que sabéis ya que es cine dentro del cine, veremos sí, qué nos depara. Qué fuerte que es que en los buscadores, claro, hasta que no llegas a la última letra del título en inglés, te sale todo el rato The Exorcist, pero claro, cuando claro, clavas le pones la SM. La M de Exorcism, pues entonces ya sale la película de Crowe. Claro. Qué curioso. Bueno, yo solo voy a decir, sin haberla visto, que en los países anglosajones le han puesto una R de calificación humana. Bueno, a lo mejor eso es positivo. Eso, siempre es positivo. Otra cosa es que eso, pues eso, haga su camino con el resto de factores de dentro de la película. Pero bueno, yo qué sé, ¿por qué no hacer cine dentro del cine del exorcismo? Pues una idea tan original como cualquier otra. Y luego la tercera en discordia es el largometraje español La mujer dormida, dirigida por Laura Alvea. Sí, señor. Y veo aquí un guión a pachas entre 4 personas, la propia Laura, Marta Armengol, Daniel González y Miguel Ibáñez Monroy. Y aquí nos vas a hablar tú de la película, que sí, la clasifican como drama sobrenatural. Bueno, yo le pondría otros epítetos, de hecho... Bueno, ahora lo dirás. Sí. Y cuentas tú la sinopsis, porque me has dicho que la sinopsis cuenta más de lo que se debería contar. Sí. O da un dato que es innecesario decirlo, a priori, ¿no? Sí. Es que, bueno, esto pasa casi, yo creo que en casi todas las sinopsis, y que cada una que vemos una película, pues nos apetece ponerle una sinopsis particular. Nosotros, como además tenemos un micrófono, pues lo decimos por el micrófono, esa sinopsis particular, ¿no?, que se nos ocurre. Bueno, esta película, La mujer dormida, estuvo en el Festival Fan de Bilbao hace unas semanas, también pues como previa, ¿no?, a su estreno en salas, distribuye Filmax. Y quería decir antes de empezar a hablar de la película que esta directora, la Laura Alvea, respecto al género, que tiene varias producciones ya que le sirven de experiencia, ¿no? Y que además pues han podido ser un poco pues el entrenamiento que ha podido tener laboral de cara a hacer un largometraje relacionado con la temática de género, ya sea suspense, terror o cualquier otro que le vayamos a catalogar. Y claro, Laura Alvea tiene algunos capítulos de la serie de misterio La chica de la nieve, una serie española, y también ha sido directora de segunda unidad en Tin y Tina, que es otra peli española con bastante contenido de suspense y de terror que pues le ha podido ayudar a llegar a esta La mujer dormida. Además, tiene Laura Alvea, una peli de 2018 codirigida con José Ortuño llamada Ánimas y que está catalogada, yo no la he visto, como suspense y terror también. Me refiero que no es la primera vez ni la segunda que esta directora pues se mete en las aguas del género, ¿no? Tal y como lo concebimos aquí en Sin Audiencia. Y en cuanto a la historia que nos cuenta La mujer dormida, pues lo que tenemos es que en alguna isla no especificada del archipiélago canario, y hago la ubicación geográfica primero, encontramos a Ana, que es una enfermera que acepta un trabajo de cuidadora de una mujer en coma. Además, un curro que a ella le viene bien para alternarlo con la preparación de unas oposiciones a las que se quiere presentar, ¿no? Además, pues el hecho de cuidar a esta mujer en coma le va a, también a llevar a alojarse dentro de la casa del núcleo familiar al que pertenece esta mujer en coma, que además pues esta casa está en las afueras de un pueblo y hay pues bastante quietud, tranquilidad para pues eso, de poderse preparar unas oposiciones mientras pues te haces un trabajo más o menos sencillo de tu atribución y que puedes compaginar, ¿no?, con el estudio de las oposiciones. Pero desde que llega a la casa, Ana, aunque todo parece normal a priori, empiezan a sucederle algunas experiencias poco habituales y que en principio ella achaca pues al cambio de aires, al estrés, a la falta de tener un sueño reparador, al hecho de tenerse que presentar a las oposiciones y tal. Pero vete tú a saber si no habrá algún otro factor desencadenante de estas experiencias. No quiero tampoco ahondar en cuál es el tipo de experiencia que le empieza a suceder a Ana cuando llega a la casa en la que va a currar, porque forma parte del descubrimiento sorprendente que tiene el guión de la película, ¿no? Y además, aparte de este cuadro, digamos, inicial, pues conforme la trama vaya avanzando, pues el marido de la señora en coma, Agustín, va a tener una cierta importancia en su experiencia dentro de la casa. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Y aquí ya pongo yo mis tres puntos suspensivos, porque aquí lo que tenemos, y ahora vais a entender por qué os explico tan pocas cosas, porque estamos en un registro claramente de clarísima afiliación al suspense psicológico. Tenemos una peli de suspense psicológico de libro, para mi gusto, que sí que tiene algunos toques de terror en el tercio final, pero que en sus dos terceras partes es un camino que es del camino que ha recorrido pues mucha gente, como quienes han seguido al papá Hitchcock durante su andadura como directores, ¿no? Además, La mujer dormida es una historia que se va cociendo poco a poco y, de hecho, por el camino hay un poco de drama emocional, pero la historia va marcando todo el rato su camino por la senda del suspense. O sea, no hay ninguna duda en ningún momento en el que vayamos a desfallecer como espectadoras pensando que esta trama se va a ir hacia la parte más dramática de la situación que están viviendo los personajes, sino que siempre hay una cuestión de experiencias, lo que hablábamos antes, un tanto inexplicables y que generan una expectación y un misterio que vamos a tener que resolver como espectadores, pero también que los guionistas van a tener que desarrollar en la película, ¿no? Lo cual, pues, hay un juego ahí un tanto, entre comillas, participativo, de baja intensidad del espectador para intentar un poco, pues, vislumbrar qué es lo que está pasando con Ana desde que llega, pues, a vivir a la casa de la mujer en coma, ¿no? Además, esta película está rodada en pocas localizaciones, me refiero que tiene también un reparto relativamente pues cortito, y toda su fuerza reside pues eso, en el guión, en algunas sorpresas y giros que tiene bastante interesantes y algunas, varias de ellas, situaciones giraditas y perversas que no esperamos en el comportamiento de determinados personajes a lo largo de la trama, ¿vale? Me refiero que ya veis que estoy intentando andar por el bordecito del sendero sin querer meterme dentro del sendero para que la gente que quiera ver esta película pues la pueda disfrutar con todas sus sorpresas incluidas, ¿no? Y aparte, pues también se nota, o a mí me ha parecido así, pues una mano de hierro en la dirección férrea, con clara intencionalidad de estar siempre dentro del sendero del género y que, aunque estéticamente y desde fuera de la peli, la cartelería, el tráiler, lo que pueda poner por ahí por la sinopsis, todo parezca que puede ir o que podría ir hacia un contenido más dramático que de suspense, pues no le hagáis caso, porque se mete, y bien, dentro del, repito, suspense psicológico sobre todo, ¿no? Luego, en el reparto, tenemos, pues eso, os lo he dicho antes, un reparto quizás pues un tanto pues minimalista, pero bueno, la historia y sus funcionalidades así lo requiere y tampoco hay que darle muchas vueltas. Tenemos a los dos protagonistas, que supuestamente son los más funcionales, que son Javier Rey, el marido de la mujer en coma, que aquí lo tenemos con una estética ligeramente hacia lo Hugh Jackman. Si veis el tráiler, pues no sé, a mí me lo ha parecido en algún momento su estética dentro de la película, sobre todo cuando conduce una moto. No sé, me ha recordado al Hugh Jackman, yo qué sé. Y luego, por el otro lado, tenemos a la enfermera que cuida de la mujer en coma, que es Almudena Amor, que yo a esta mujer no la tenía muy controlada. De hecho, pues creo, no sé si es la primera vez que la veo en una película, que pues yo también tengo un déficit de consumo y de visionados de material español, entonces, pues bueno, es normal que a veces no me suena la gente, ¿no? Y me ha parecido curioso que Almudena Amor tiene durante toda la película pues como una mirada como si estuviera fumada, lo que le queda muy bien a su personaje. No sé, igual es una sensación subjetiva mía, porque además no sale fumando durante la película, o sea, que no está justificado argumentalmente que tenga así una cara un poco como de me acabo de meter una de hierba ahí, pero bueno, a mí me lo ha parecido. Y con las cosas que le pasan a su personaje, a Ana, a la enfermera, pues realmente pues que le pega un poco, ¿no?, el rollo. Pero luego tenemos dentro del tridente principal del reparto de esta mujer dormida, pues a la que falta, a la Amanda Goldsmith, que aunque no tiene frases, es la mujer que está en coma, la esposa de Javier Rey y la persona cuidada por Almudena Amor, pero aunque no tenga diálogos, para mi gusto es la que más se sale en la cuestión interpretativa. ¿Por qué? No os lo puedo explicar, porque eso conllevaría spoilers. Pero realmente Amanda Goldsmith hace muy bien de mujer en coma y yo le aplaudo por ello. Aparte, también tenemos, por la parte de los secundarios y secundarias de la función, una señora que me ha llamado mucho la atención, que es una actriz de pelo blanco llamada Pino Montes de Oca, que es una mujer que tiene una presencia particular. Y a mí, o sea, cuando ha salido en pantalla he dicho, hostia, ¿y esta quién es? Yo, o sea, me hago fan inmediato de ella. Y aparte de tener una presencia, lo que a mí me ha parecido pues contundente dentro de la historia, pues también aquí ejerce como su personaje, digo, madre de la mujer que está en coma, que también tiene algunos pasajes dentro de la historia. Y bueno, aunque no tiene grandes artificios, la mujer dormida yo creo que aprovecha bien sus recursos, que la historia, yo la he visto esta mañana en el pase de prensa, yo la he disfrutado, tiene la originalidad mínima necesaria para interesar a un fan o a una fan del suspense y además pues nos da un par de momentos que no están nada mal a efectos de registro original dentro de una peli de estreno Made in Spain y que además pues esto hace que quizás pues la directora Laura Alvea, si ahora ha hecho un suspense psicológico con toques de terror, quizás más adelante se anime a hacer algo que sea con un poquito de suspense y mucho de terror, vete tú a saber. Entonces, bueno, dentro de los estrenos que hay, aparte del exorcismo de Russell Crowe, esta también pues tiene su lado sin audiencero, al menos bajo mi punto subjetivo de vista. Muy bien, pues ya tenéis ahí la recomendación de La Mujer Dormida, sí. También estreno de este viernes. Viernes 31. Ese. Viernes 31 sí, de mayo. Pasado mañana. Pues nos vamos a ir a Australia, ¿no? Sí, o a un lugar posapocalíptico, ¿no? Que Australia ya de por sí ya es un poco, parece ser posapocalíptica sin hacerle nada más. Pero hablábamos antes de empezar el programa que en la secuela, que esta es una precuela, pero que en el tiempo es anterior, Sí. se tuvieron que ir a Namibia porque estaba Yo he Australia demasiado flipado. florecida, Yo ¿no? he flipado porque ya han pasado, lo primero, han pasado unos cuantos años desde Fury Road hasta Furiosa y casualmente, pues cuando se rodó Fury Road, que sería por allá, pues si se estrenó en 2015, se rodaría En 2014, un año claro, antes hace o 10 así, años. pues parece ser que la primavera o la temporada de lluvias previa al rodaje de Fury Road, resulta que se ve que dejó el desierto de Australia o las zonas donde iban a rodar el señor Miller y compañía Fury Road, pues totalmente desierto florecido, ¿no? Esas lluvias que caen una vez cada X años y que no se vuelven a repetir hasta cierto tiempo, pues resulta que cayeron justo antes de comenzar el rodaje de Fury Road y el equipo de producción de Fury Road se tuvo que ir a la fucking, con cariño, Namibia, porque ahí sí que hay desierto que no florece, para hacer Fury Road porque en Australia no podían, que estaba demasiado verde. Tú fíjate lo que son las cosas. Sí. Ahora, retrotrayéndome al programa donde hablaste de Túnez como plató de rodaje, Sí. me acuerdo que cuando fui yo a Túnez, nos dijeron que no llovía prácticamente desde hacía 4 años. ¿En serio? Llovía cantidades Sí. diminutas de lluvia, tenían un problema de sequía brutal. Fue llegar nosotros en medio de una tormenta horrorosa. El avión cuando aterrizó hizo aquaplaning. Se Por fue de culo. suerte el piloto era muy buen piloto y fue de aquello de que la gente que los tenía por corbata acabó aplaudiendo cuando el avión quedó frenado. Sí, se llama aplauso de alivio. Sí, aplauso de alivio y de romper tensiones. Y luego encima un autocar nos cogía a todos y nos iba dejando por los hoteles en Hammamet. Sí. Y claro, o sea, como conducen en Túnez, es que es espectacular. Sí, es Fury Road, Es Fury Road, realmente. sí. Viene a colación de Mad Max. Con todo cariño, Y ¿eh? es que nada más coger la salida del aeropuerto para incorporarse a la carretera, porque hay más que autopistas, son carreteras, Sí. un camión de aquellos con paquetes que desbordan en medio de aquella lluvia torrencial no se comió el autocar de milagro. O sea, Le faltó, vamos. estaba yo en la ventanilla Buah. y yo creo que dos dedos. Momento Hubo de. dos dedos entre el chasis del camión y el chasis del autocar. Por los pelísimos. Y además, lloviendo a cántaros. Bueno, por suerte, la lluvia fue al día siguiente, ya no llovió y ya tuvimos todos los días de sol, Ya. pero muy curioso. O sea, llegamos con un tormentón del 15. A ver, es muy curioso porque también yo, claro, yo estuve en esta estancia que os conté hace poco a efectos cinematográficos, estuve 9 días, pues hubo 2 días que llovió. O sea, no una cantidad especialmente torrencial, pero cuando estuve en Kairuán hubo un día entero que se lo pegó entero lloviendo. O sea, 24 horas empezó un día después de comer y acabó durando hasta el día siguiente después de comer. Y luego, el día que fui a visitar los oasis de montaña, salimos lloviendo también de Toser y de Toso, y se pegó lloviendo también 2 o 3 horas en el desierto. Pero Sí, claro, sí, como sí. estamos en un oasis, decíamos, pues hostia, es que el oasis se tiene que alimentar de De algo, algo, ¿no? ¿no? Porque si no, el oasis no existiría. Pues bueno, también yo tuve experiencia pluviométrica en mi visita a Túnez. O sea que yo qué sé, igual es que Jordi estamos accidentalmente, pues eso, preparados para viajar a sitios secanos cuando va a llover. No sé, igual nos deberían sacar en procesión o Sí, algo. nos tendrían que pagar billetes de avión para llegar ahí Exacto. donde no llueve hace mucho tiempo y traer la lluvia con A ver qué nosotros. tal, no Sí, sé. sí. A ver si nos escucha algún zahorí de esos. Exacto. Bueno, vamos Todo con esto venía por porque Furiosa. tenemos a Sí. Furiosa, que tiene una coletilla, Furiosa a Mad Max Saga, Exacto. y que es la precuela de la película de Mad Max Fury Road de 2015. Y aquí, ¿qué conocemos? Conocemos a algunos personajes más jóvenes Claro. y a otros personajes de los cuales no teníamos constancia. Sí, y que igual nos hacía falta conocer para Sí, tener porque se incorporan a la historia. una sensación de globalidad dentro de lo que es la saga, ¿no? Y bueno, pues ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos al señor George Miller, que ya con sus 79 añazos ¡Qué retoma fuerte! las riendas. Ya recordemos que con 70 o 71 fue cuando hizo la película anterior. Y en el reparto, pues tenemos a Anya Taylor-Joy interpretando a Furiosa, de joven. Que, por cierto, me acabo de enterar también recientemente, disculpa que te interrumpa, que tiene una abuela de raíces aragonesas. O sea... Bueno, ella es argentina, flipa. Realmente. Sí, pero como es hija de familia diplomática, su familia ha ido yendo y viniendo por distintos puntos del globo y en algún momento su abuela recaló en Zaragoza. O sea, para que veas. En fin, es otro chascarrillo al margen como el de la lluvia en Australia, ¿no? Además, es una cosa muy, muy curiosa. ¿Curiosa? Curiosa. Que le pasa un poco como a Viggo Mortensen. Sí, va por ahí. Cuando por los ahí. Escuchas hablar en inglés, tienes una imagen de ellos, pero cuando los escuchas hablar en castellano, ¿no? O en argentino, sí. Es que es fabuloso, no tiene nada que ver, ¿no? Es, totalmente. Es curiosísimo. Es que parecen otras personas. Tal cual. Y bueno, no sé. Parece que las están doblando o los están doblando. En el reparto, pues acompañando a Anya Taylor-Joy, tenemos a Alila Brown, que es una versión mini-yo de Furiosa, sí. Porque tenemos también a la Furiosa de la infancia. Y luego tenemos un reparto con Chris Hemsworth, Tom Burke, el Angus Sampson, el Nathan Jones, bueno, un montón de gente. Sí. El Lachie Hulme, que es Immortan Joe, ¿no? Y incluso pues tenemos por allí cositas que luego contaremos, porque tenemos un papel doble de una actriz española. Sí, o sea, relacionada con el señor Chris Hemsworth. Sí, ya te digo. Que os podéis imaginar quién es y que sale en dos papeles. Uno más breve, que es donde se la reconoce más, estamos hablando de Zapataki, y otro que es el papel más durable, que yo ya sabiendo qué papel era, pude reconocerla en alguna facción, aunque va muy maquillaje. Yo, como maquillaje. No lo sabía que salía haciendo más cosas, aparte de sí misma, o sea, con su propia cara, quiero decir. Pero fui incapaz y tiene que ver también, y ya si quieres nos metemos en harina, sí. Con las maravillosas transformaciones y maquillajes que el cast se ha tenido en esta producción. Ya lo tuvieron en Fury Road, pero es que aquí es algo que yo creo que ha ido a más. Yo solo he tenido el problema con una caracterización. Que a mí me sobraba, pero ya lo comentamos. Sí, que aparte ya a mí me parece, también podemos abrir un debate sobre narices. Sí. Un debate de narices, sí. A mí me parece que queda bien y que funciona, pero bueno, entiendo que también no es estrictamente necesaria. Estamos hablando, y luego ya hablaremos del argumento, de la producción, de lo que queramos, porque al fin y al cabo, sin audiencia, también vamos así saltando de tema en tema o de subtema en subtema de forma pues anárquica o anacrónica según discurre la conversación, pero estamos hablando de la nariz falsa de Chris Hemsworth en su papel de Dementus. Correcto. Gran nombre para una interpretación mayúscula también, ¿eh? Aquí yo hablo del síndrome de Johnny Depp, porque recordemos que Johnny Depp está obsesionado con cambiar su aspecto, sobre todo en las películas que hace con Tim Burton. Entonces siempre le está pidiendo a Tim Burton que le ponga un apósito en las cejas, sí. En los pómulos, en la nariz, que lo tuneen, ya lo has dicho bien. Entonces yo no sé si la idea de la nariz que luce Chris Hemsworth en Furiosa viene de George Miller o viene del propio Hemsworth, pero yo la veo innecesaria. Yo entiendo que se quiere alejar del estereotipo de guaperas, el estereotipo de Thor, que todo el mundo lo tiene en la cabeza, pero yo creo que con la actuación que tiene no le hacía falta ese apósito. O sea, es que además... No quiero mal pensar, ¿eh? No. Pero por algunas corrientes... Reflexionemos. Por algunas corrientes, tirando hacia la derecha, que se le han querido meter al señor George Miller, siempre se ha dicho que tira un poquito para allí, él es australiano. Bueno. Yo no sé ni si existe la expresión, si ha querido dar un aire judío al personaje de Mentus. O judeo-masónico. ¿Eh? Porque lo que hace es judeizar los rasgos, o sea, claramente, de Chris Hemsworth, un tío australiano, y esa nariz prominente, bueno, pues a mí me ha recordado a un aspecto judaico. A mí, o sea, yo no he llegado a hilar tan fino ni tan sutil, simplemente a mí me ha parecido, a diferencia de tu percepción, pues me ha parecido genial esa nariz, más que nada porque, no porque le quedara bien o porque fuera funcional, sino yo miraba la pantalla y decía, es el puto Chris Hemsworth, solo le han cambiado la nariz, pero no lo reconozco, solo por la nariz. O sea, me refiero Sí, que lo que pasa es que también te digo con una un cosa. pequeño toque de maquillaje, Sí. digamos que nos da un registro totalmente diferente, ¿no? Pero al principio canta mucho y luego te vas acostumbrando. O sea, Yo. yo los primeros 3 minutos que sale Hemsworth en pantalla vi tan clara la prótesis, tan clara. O sea, dije, hostia, Con su no. pegamento ahí. Sí, No, o sea, yo no me di cuenta, no es ¿eh? verdad, ¿eh? O sea, es una Ya. percepción. Sí, sí, O sea, sí. no es que estuviera mal hecha, es que yo la vi. Yo la vi rollo Chanante. Yo la vi Joaquín Reyes. Pero la vi más Joaquín Reyes porque no me la esperaba que no porque estuviera mal hecha. Y Ya. realmente, a medida que va pasando el metraje, te vas acostumbrando y ya no le verás las costuras como al principio. Pero a mí, pues, me chocó. Otra cosa que le pasa a la película, que quiero decir, es también que sobre todo al principio el uso del croma y el CGI es más abusivo que en Mad Max, Fury Road. Y entonces también. Igual en la parte de la intro, sobre todo. Correcto. Y Luego ya cuando se centra en la historia ya. entonces a mí hubo tantas cosas al principio que me chocaron, porque además la película es mucho más lenta, más reposada, presenta personajes. O sea, Cuenta muchas más claro. cosas. Entonces, Mad Max Fury Road era 2 horas de adrenalina pura, lo que decíamos. Yo, la primera escena, los primeros 20 minutos, me dejaron pegado al asiento, que hace mucho tiempo que una película no me dejaba tan chafado, Sí, sí, pendiente de lo que sí. pasaba en pantalla, conteniendo la Con respiración, el ¿no? subidón. Y aquí me encuentro mucho más CGI, mucho más croma, una historia que arranca de una manera mucho más reposada, el tema de Chris Hemsworth con la prótesis y tal. Y a mí al principio me dio un poco de bajona, como diciendo, hostia, media hora más que Fury Road. Y como empieza, no me está acabando de Y convencer. esto va lento. Sí. Debo decir que fue una percepción errónea. Errónea en el sentido de que la película fue ascendente. Absolutamente. Es que Y yo. luego se vuelve mucho más orgánica, con mucho más olor a gasolina, con mucho más ruido de motor, todo mucho más veraz y con mucho napalm. Y eso porque hablo de napalm y no de gasolina, solamente porque veremos que hay también, digamos que lanzallamas cuyo producto se pega al cuerpo cuando te da, ¿eh? Entonces, Sí, por eso he optado por napalm. de hecho les gusta desayunar oliendo napalm también en Sí, Furiosa. aparte de cromarse los dientes, Exacto. ¿no? Y la boca. Entonces, todo este conjunto a mí me hizo que tuviera alguna reserva en el principio de la película, pero debo decir que fue algo que se fue desvaneciendo y luego disfruté muchísimo con el espectáculo. Sí, a ver, yo por lo que respecta a la nariz y a Chris, decir simplemente que. Lo del aspecto judaico no me había parado a pensarlo, pero Es sí. una disertación Sí, mía, ¿eh? No lo he leído en ningún lado, se me ocurrió a mí. pero lo estaba pensando mientras hablabas de lo otro y he dicho, hostia, claro, es que muchas veces Chris Hemsworth en Furiosa parece un Mad Moisés en Sí, el sí. desierto. O O un sea, rabino loco, sí, sí. un Moisés loco, sí, porque también tiene su punto, entre comillas, mesiánico Mesiánico, sí. Estereotipo para las masas, para esas masas de supervivientes que hay en ese mundo posapocalíptico en el que ocurre Mad Max. Y además, lo que sí que me ha parecido algo súper tajante y súper importante es que el papel del Chris Hemsworth, lo primero, aparte de ser importante en esta parte para derivar en lo que tendremos en Fury Road, aparte, yo creo que tenemos uno, o al menos de los que yo me acuerde, mejores registros de Chris Hemsworth actuando. Porque aquí, o sea, tiene una voz quebrada, tiene pues esas situaciones y esos momentos esperpénticos como personaje, como Dementus, que dices, o sea, toda la película es esperpento puro, pero es que el Pero personaje de Chris es Hemsworth que el nombre está bien puesto, Dementus. tiene 50 kilos de esperpento encima. Y además. Yo, de hecho, estaba esta tarde preparando el programa y decía, hostia, yo no he visto así al Chris Hemsworth desde Bad Times at the Royal. Hablo a nivel interpretativo, ¿eh? Y bueno, y él es simplemente una pieza más de este engranaje loco, genial, excesivo, que es Furiosa, ¿no? Que me refiero que está dentro de este baile y está con todas las consecuencias. Y además, con esa nariz que le han puesto, a mí se me antoja hasta que podría hacer tranquilamente un buen pingüino en la saga de Batman si lo pusieran. Porque tiene esos matices de personaje girado que tiene el pingüino también. Lo que pasa es que a Chris Hemsworth no le pega nada fisiológicamente el personaje del pingüino. Ya lo sé. Pero son cosas que uno piensa cuando está viendo una película. Yo esto pensaba mientras estaba viendo la peli, digo, hostia, pues es que pegaría bien como pingüino el cabrón con ese narigón que le han puesto. Uh-huh. Y además con esa actitud que tiene también tan, tan excesiva, ¿no? No, pero es que además es muy curioso porque hace de un personaje muy carismático, pero que como líder es un auténtico fraude porque no sabe dirigir nada. Es un desastre. Es un desastre. Y entonces, como bien dice su nombre, Dementus, es un tipo que no sabes nunca cómo te va a salir, porque puede ser el líder bueno que en un momento dado sea beneficioso para su pueblo. Sí, para su crew, para su pero en tribu. Otro momento se le puede girar la cabeza y no importar malgastar la vida de todos los que le rodean con tal de conseguir un objetivo que a lo mejor es un objetivo ridículo o que no le va a servir para nada, ¿no? Esperpento. Entonces, bueno, pues se mueve muy bien en ese papel y la verdad es que Chris Hemsworth, aunque no vamos a entrar todavía a hablar de todas las interpretaciones, la verdad es que es uno de los pilares de la función. Tal cual. O sea, que en este punto yo creo que tanto la joven Furiosa como la Furiosa ya, digamos, semiadulta, adolescente, posadolescente. Posadolescente, sí, quizás es la palabra adecuada. También tiene mucha importancia en la trama. Totalmente. Y de nuevo, Immortan Joe, como no puede ser de otra manera, porque aquí vamos a conocer a Immortan Joe. Decir más joven sería casi un eufemismo, porque sí que es más joven, pero tampoco tiene mucha importancia. Sigue siendo viejo. Conocemos mejor a sus dos hijos. Sí, señor. Aquí en unos papeles importantes. Al Scrotus, ¿no? Y al otro, ¿eh? No me acuerdo cómo son los nombres. No, los nombres son todos para... Bueno, hay una expresión aquí en Cataluña que es per jugar y cadiras, ¿no? Exacto. Que no sé si no se puede traducir, ¿no? Pero sí. Para alquilar sillas, ¿no? Scrotus simplemente para ver y rictus erectus. Exacto, rictus erectus y scrotus. Que rictus erectus también déjalo correr, ¿eh? Todo muy romano aquí, ¿eh? Y decir lo de Immortan Joe, porque nosotros conocimos en Fury Road un poco el emplazamiento donde está Immortan Joe, pero aquí se hace también mención especial y cobran mucha importancia dos emplazamientos adicionales que son muy importantes para regir el páramo, para regir las Wastelands, para regir ese desierto tan abrupto y en el cual las condiciones de vida son casi imposibles, sí, a menos que estés en uno de esos tres emplazamientos. Entonces, por eso ya los que hayáis visto Fury Road sabéis que Furiosa procede de un emplazamiento que guardan en secreto porque tiene unas propiedades que dentro del desierto no tiene muchos emplazamientos, y entonces aquí sabemos más cosas de esa procedencia, de cómo se tiene que guardar el secreto de esa procedencia y de los asentamientos de las Wastelands y la importancia de cada asentamiento controlarlo y una simbiosis entre esos asentamientos que también conoceremos. Sí, que es la ciudadela, la ciudad de la gasolina y la ciudad de las armas y la fábrica de balas. Sí. ¿No? Creo que he hecho traducciones libres del inglés, pero sí, va por serían, ahí el rollo. En esencia, ese triángulo. Esos tres emplazamientos, sí, sí. Sí. Y que de alguna manera, hasta la llegada de Dementus, controla, entre comillas, Immortan Joe. Sí. En colaboración con. Y hay una cierta que está en cada sitio. Estabilidad. Correcto. Lo que pasa es que llega la facción en pleno registro de Señor de la Guerra de Dementus y el organigrama se va un poco al carajo. Se tambalea. Sí. Sí, como es un triángulo, pues no hace falta hacer mucha fuerza igual para que se desestabilice, ¿no? Y Dementus es, si algo es, más allá que efectivo, es desestabilizador, porque es por sistema es un tipo que lleva el caos consigo. premeditada o no premeditadamente, pero lo lleva siempre con él. Y entonces, claro, si aparece por el horizonte, pues échate a temblar si tienes algo estructurado, porque quizás se vaya al carajo. Y es lo que pasa aquí, ¿no? También. Pero antes de que Dementus llegue como un señor de la guerra y desestabilice ese triángulo del que hemos hablado, vamos a conocer la Furiosa de niña y la relación primigenia que tiene Furiosa con Dementus, que es al principio de la película, y cómo esa relación acaba con el nacimiento de la relación de Furiosa con Immortan Joe. O sea, sí, realmente viene derivado. El nexo de unión entre Furiosa y Immortan Joe viene porque Dementus hace de elemento de enlace, a lo mejor involuntariamente. Sí, narrativo en su defecto fuera de la película, pero en la película, si no es por él, no se acaban conectando Immortan y Furiosa. Quienes tienen, pues eso, ya conocemos un futuro posterior a Furiosa, pues bastante prometedor, como vimos en Fury Road. Entonces, claro, yo quería hacer ese hincapié, aprovechando que haces esta aclaración de lo importante que es Dementus para entender la relación entre Furiosa y Immortan Joe, en el factor de la dimensión extra que adquiere Fury Road con todo lo que se nos cuenta en Furiosa. O sea, yo ahora soy incapaz de ver Fury Road igual que antes de ver Furiosa, porque se nos aporta tanta información que todas esas posibles dudas, preguntas, matices que nos surgieron cuando vimos hace ya, eso, ¿cuánto? Casi 9 años, Fury Road, pues ahora resulta que tienen ustedes todas las respuestas compiladas en un PDF audiovisual llamado Furiosa. Y ahí pues vais a encontrar muchas de las explicaciones de relaciones y matices que se dieron solo a entender en Fury Road y que aquí se han desarrollado. Entonces, claro, digamos que Fury Road ahora es más Fury Road con Furiosa detrás. Es que, de hecho, el problema que tenía Fury Road, problema entre comillas, porque sí, me parece una excelente película, ¿eh? El problema era que a nivel de guión era una historia muy superficial de vamos a decir lineal. Porque muy primer, lineal porque... Porque hacía primero así y luego así. Correcto. Y ya. Lo vamos a dar todo por el espectáculo y, bueno, no hace falta tampoco poner muchas excusas para explicar lo que pasa aquí. Sencillamente vais a disfrutar de un espectáculo audiovisual de un calado increíble para lo que incluso estáis acostumbrados a ver en cine, ¿no? Y fuera del ordinario, sí, señor. Pero entonces resulta que esta Furiosa lo que hace es añadir guión a Fury Road. O sea, le da profundidad, le da contexto. Y entonces, si después de ver Furiosa volvéis a ver Fury Road, incluso os va a gustar más. Yo creo que porque sí, vais a tener todo el guión que le faltaba a Fury Road gracias a Furiosa. Entonces, ese arranque más lento, esa media hora de más, en vez de 2 horas, 2 horas uh-huh. y media, todo eso es algo que rema a favor de que Fury Road todavía sea mejor película. Parece increíble, pero sí, es así. Sí, no, es así. Y de hecho, en defensa de Mr. Miller, diré que, pues eso, chequeando un poco material también de la producción y de los rodajes, que en el momento en el que, y esto según ellos, según la producción de Fury Road, ellos produjeron Fury Road habiendo y teniendo ya escrita la idea del guión de Furiosa para que a la hora de plasmar lo que se nos contaba en Fury Road tuviera una base al menos para la gente que estaba trabajando en la producción, aunque luego no se contara una cosa que fuera posterior. Me refiero que sí que ya había un registro previo a efectos de guión de la historia que debía anteceder a Fury Road para que Fury Road tuviera sentido y quedara más o menos coherente, aunque nos faltaran datos en su momento cuando salió en 2015. Entonces, bueno, ahora digamos que esa pequeña bifurcación se ha comunicado del todo y ahora tenemos toda la información que nos hacía falta. Correcto, lo así cual, es. Lo cual, además, pues si ya de por sí, no sé si lo hemos dicho claramente, pues Furiosa sigue siendo tan espectacular, tan excesiva, tan disfrutable, tan me muero viendo una pantalla grande como Fury Road, pero además tiene esa parte de aporte guionístico, ¿no? Lo cual ya la hace, pues eso, pues mucho, también mucho más pesada, ¿no? Como, hablo de pesadez, no de que sea pesada para verla, sino de peso importante de cara a entender el universo Mad Max, ¿no? Entonces, sí, sí. Bueno. No así sé. Es. Y además aquí, precisamente esta historia, podemos decir a tres bandas, porque aquí sí. Tienes una historia a tres bandas, hace que también haya una diversificación de personajes. Claro, hay una galería mayor. Correcto. Ha habido mucha gente que dice, bueno, pero vamos a echar de menos el personaje de Mad Max, el loco Max, que teníamos a Tom Hardy en 2015 haciendo de Mad Max. Pues yo creo que no. Yo creo que no porque si no tenemos a Mad Max, tenemos un Socias. Claro, porque su funcionalidad quizás antes la tenía otro, ¿no? Digamos que siempre ha habido guerreros de la carretera, sí. Que Mad Max no es el único, y aquí tenemos otro guerrero de la carretera que está interpretado por Tom Burke. Sí, señor. Y que también, en un momento dado de la función, interpretando a Praetorian Jack, nos va a dar el contexto que nos da el loco Max, tanto en la trilogía inicial como en la película de 2015. Tal cual. Y entonces hace que esta película sea más completa a nivel global y a nivel coral, pero sin que falte un personaje que haga las veces de Mad Max, aunque no vamos a decir sustituir, pero sí que permita que también tengamos ese personaje en escena con otro personaje diferente. Tal cual, sí, sí, sí. Además, es un tipo que, por su funcionalidad dentro de la historia, no lo tenemos durante toda la película, sino que aparece en un determinado momento. Sí, y cuando, digamos que ya en la segunda mitad. Cuando tiene que aparecer, pues aparece, pero a partir de que aparece, pues eso también le da otro empujón hacia arriba a la globalidad, ¿no? Lo cual ya, pues dices, bueno, si ya tenía pocos elementos importantes o destacables hasta que aparece el Praetorian, pues ahora más todavía. Es muy curioso porque Tom Burke, que es británico de origen, es un tipo, y también ahí hoy repasando un poco las notas para preparar el programa con Furiosa y tal, resulta que este tipo ya estuvo en una película que comentamos en Sin Audiencia hace unos cuantos años que se titulaba Donkey Punch, que estuvo allá pues por el lejano Festival de Sitges de 2008, no 18, 8, 00, 2008, y que pues él ya tenía ahí un papel interesante en esa película giradita, también británica, con un grupo de jovenzuelos y jovenzuelas que se iban de marcha en un yate y les pasaban cosas por el camino, ¿no? Y bueno, pues me he acordado de Donkey Punch, pues viendo al Tom Burke y pues eso, preparando un poco su aportación a Furiosa, ¿no? Además, este tipo, como muchos otros personajes que aparecen en Furiosa, la misma Furiosa, es un tipo parco en palabras. Porque si algo caracteriza a determinados personajes de esta saga es que no hablan apenas, en contraposición a otros que están todo el rato hablando, como el Chris Hemsworth, ¿no? Como Dementus, o como Immortan Joe, que en un momento dado pues también es un tipo que habla bastante. Me refiero que a ese nivel, pues también tanto Tom Burke como Anya Taylor-Joy dicen muchas cosas, pero sin abrir la boca. Me refiero que es de la parte del cast que sus miradas matan, sus miradas dan discursos, y si además te giran el gesto y te miran de reojo, pues más aún, ¿no? Me refiero que ambos dos personajes basan su comunicación dentro de la historia con lenguaje no verbal. Lo cual, pues, me parece muy curioso que ambos dos estén ahí un poco jugando esa parte de los personajes con poco texto de la función. Sí, no, pero que de hecho en el personaje de Furiosa eso pasa porque ella de alguna manera ha de esconder su identidad durante mucha parte del metraje de la película. Y se acostumbra a estar callada todo el rato, ¿eh? Y en el personaje de Praetorian Jack es que simplemente porque es un hombre de acción parco en palabras, o sea, pero de hecho es lo que dices tú, su gestualidad, tanto a nivel físico, corporal, como a nivel de gestualidad facial, uh-huh, vale un imperio. O sea, no le hace falta muchas veces decir nada porque realmente lo está expresando todo. Es que es lo que entonces, digo, bueno, puro lenguaje no verbal. De hecho, hay un momento que hablar de él sería hacer un spoiler, sí, pero hay un momento en que él cambia la manera de ver a Furiosa, sí, por una cosa que pasa, uh-huh, en una escena en un camión, y no hace falta que diga nada. O sea, realmente se le entiende todo. Tal cual. Y bueno, pues cuando veáis la película lo entenderéis y los que la hayáis visto pues ya sabréis a qué me refiero. Sí, señor. No sé si te parece que nos metamos, ya que estamos hablando de estos dos personajes que no tienen muchas frases, y hablamos del resto del reparto ya, ¿o qué? ¿O sí, podemos hacerlo perfectamente. ¿Te parece? Porque además eso, luego igual podemos dar algunos detalles más de en cuanto a las escenas de acción o a los efectos especiales o a la parte, vamos a llamar, gráfica de la historia, que tiene lo suyo también, que tiene mucha mucha caña, pero la verdad es que en todo ese reparto del que ya hemos hablado un poco, del Chris Hemsworth, de la Anya Taylor-Joy, del señor Tom Burke, pero es que luego también el, no sé si lo pronunciaré bien, el Lachie Hulme, que es el actor que hace de Immortan Joe, también tiene pues algunas de las escenas a nivel interpretativo quizás pues más interesantes junto con las de Mentus, ¿no? Con las del Chris. Y me refiero que ellos están ahí quizás por su antagonismo dentro de la historia, pues un poco en la cresta de digamos de personajes que te llaman la atención a efectos de registro actoral, todo ello sumado también aparte a esa estética, pero eso es comunal a todo el reparto, ya sean principales o secundarios, porque la estética en toda la película, o sea, es, entre comillas, sobresaliente. Me refiero que de eso hablaremos luego. Sí, que por cierto, decir que recordaréis que en la Mad Max Fury Road de 2015, Immortan Joe era el Hugh Case Byrne, sí, que era el mismo actor que interpretó a Immortan Joe en la saga original. Sí. Pero desgraciadamente falleció en 2020 y evidentemente han tenido que buscar un sustituto. Sí, y de hecho, pues otro actor veterano que tenemos en este reparto es el John Howard, que hace del personaje que llaman en inglés The People Eater, que es un personaje con una estética un tanto, o sea, todos tienen estética particular aquí, pero es que este sobresale del resto no porque sea más macarra, sino porque va mejor vestido. Sí, pero hasta cierto punto. Su naricica y sus piercings son tela, ¿eh? Sí, pero lleva traje. Traje de señor banquero, de toda la vida, ¿no? Señor de oficina banquero. Es una estética bastante curiosa, ¿eh? Sí, porque mezcla, es como resultado del apocalipsis, ¿no? O sea, este tipo, antes del apocalipsis, ya manejaba hilos, seguramente en una corporación o en un banco o en una multinacional, y después del apocalipsis sigue manejando hilos, ¿no? Y está dentro de las cúpulas dirigentes de la poca humanidad que queda en este Westland, en este páramo, que es el mundo después de que se haya ido al carajo pues por una tercera guerra mundial o por una acción de múltiple de estallidos nucleares que han llevado al mundo a quedar completamente cuasi arrasado, ¿no? Luego también hablábamos antes de los chicos de Immortan, de los hijos de Immortan y los hijos reconocidos, quiero pensar, porque creo que Immortan tiene más hijos de los que pensamos. Y se, claro, se ve algún otro durante la película, pero digamos que no nace en condiciones. Sí, o digamos, sí, que no, quizás no va a pasar la primera pantalla de esa película, ¿no? No. Pero bueno, estamos hablando, pues, de, evidentemente, pues, de Rictus Erectus y de Scrotus, que están respectivamente interpretados por el Nathan Jones y por el Josh Hellman. Al menos el Nathan Jones es un tipo que viene del wrestling, que aunque es australiano, también hay australianos en el wrestling. No sé si hay división de la WWEURVM. Esto Jordi Vaquero en Australia, y Iván no lo podrían decir, pero, seguro. Pero en cualquier caso, el tipo proviene de los rings de wrestling, y eso también, pues en esta furiosa, en este registro que tiene, pues también pues se aporta ese tipo de hipermusculación excesiva, seguramente porque en la película, no en la vida real, pues se ha chutado demasiado material químico o genético alterado, y ha acabado el tipo pues siendo una especie de ogro, que además pues demuestra en varias ocasiones que pues la parte de la del sistema nervioso del cerebro, pues que lo tiene un poco como reducidico, ¿no? Músculo crecidico y cerebro reducido. Entonces, bueno. Y luego, pues eso, Scrotus, pues también otro que tal, porque este no viene del wrestling, al menos que yo sepa, pero su personaje sí que también, pues es un poco como, o sea, sí, es de los hijos más prominentes de Immortan, pero es que no sé qué le pasa a Immortan, que sus hijos no funcionan bien ninguno, no sé por qué. Sí, lo que pasa es que este es como el listo y el otro es como... Sí, o sea, dentro sí. de su falta de hervor global, pues hay uno que es el fuerte, es todavía menos servido todavía que el Scrotus, ¿no? Que es el que tiene un poco de luces. Es que podrían ser un poco como los sobrinos del Barón Harkonnen, como, bueno, como la bestia Raván y Firrauta, aunque bueno... Scrotus no creo que sea tan inteligente como Firrauta, porque spoiler para los que no conocéis Dune, pero Firrauta es un proyecto de las Bene Gesserit para ser un Kusas Haderach. Sí, lo cual implica que tiene bastantes habilidades. Preeminencia genética. Correcto. Cuanto menos. Cosa que yo creo que con Scrotus no pasó, porque Scrotus se hizo con un idem. Exacto, se hizo con un Scrotus. Pero su cerebro es un escroto. Sí, tal cual. En vez de sistema nervioso, tiene sistema escrotal en el cerebro. Pero claro, comparado con Rictus Erectus, pues es una eminencia. Sí. De hecho, pues eso, que yo creo que se juegan, cuando la cámara no está apuntándoles, se juegan en los rincones de la ciudadela las raciones de gusanos que se comen, porque, a ver, pequeño spoiler para quien no esté familiarizado con la saga, como el mundo se ha ido al carajo, no hay muchas fuentes de proteína en este mundo posapocalíptico, y una de ellas, aparte de los cadáveres, son los gusanos. ¿Y cómo se cultivan los gusanos? Pues a partir de cadáveres. Si no, los gusanos no salen de la nada. Me refiero que si no te comes el cadáver cuando es cadáver, pues lo tienes que usar para cultivo. Uh-huh. Que me refiero que es proteína pura. Otra de las cosas, de los matices que nos aporta Furiosa al respecto de Fury Road, para, pues un poco eso, desentrañar cosas tan tontas como qué come la gente ahí si no hay nada para comer. Pero a ver, los gusanos que se comen a los cadáveres y luego tú te comes los gusanos, son una evolución del Soylent Green. Tal cual. No, es como una... Ahí lo dejo. Es como un Soylent Green de Mad Max. Tal Correcto. Cual. Sí, lo veo. Pero bueno, estábamos en el reparto. Porque tenemos que hablar también de esa parte del prólogo, la infancia de Furiosa, que implica también un rango de personajes que quizás solo vamos a ver en una parte de la película, porque es la época en la que Furiosa no es Furiosa todavía, sino que es una... Bueno, sí que es Furiosa porque tiene ese nombre desde el minuto uno, pero no es la Furiosa parca en palabras que quiere matar a todos los líderes de este mundo posapocalíptico, sino que es una niña que vive en un lugar particular y que vive con una gente particular, ¿no? No vamos a decir mucho tampoco, porque también mola descubrirlo viendo el prólogo de la historia, ¿no? Y sí que vamos a decir, porque a lo mejor es un hecho que puede ser importante para la historia, que en ese lugar todavía crecen melocotones. Hombre, a ver, o sea, voy a hacer otro... Ya sé que estoy hablando del casting haciendo todo el rato paréntesis, pero es que, a ver, la idea de el melocotón y del hueso del melocotón, para mí, me parece sublime. Y esto, perdonad, pero no voy a decir nada más al respecto, simplemente durante... ¿Cuántos son 2 horas y media, no? Dos de película. Horas y media. Durante 2 horas y media vemos un hueso de melocotón dando vueltas a lo largo de los años, de los lugares, del tiempo. Bueno, Furiosa guardiándoselo en cualquier sitio, sí, para que no se lo encuentren en la situación y en la que le puedan capturar, la puedan... O sea, exacto. El hueso de melocotón va del pelo, del moño del pelo, es como un al fetish. Carrillo, al... Sí, sí. Es algo que ella tiene incrustado en la cabeza que ese hueso de melocotón un día podrá hacer germinar un melocotonero. Sí, servirá para algo. Sí, sí. Y de hecho, es lo que me parece sublime, que al final acabe sirviendo para algo. Y él es la ejecución de cómo utilizar un hueso de melocotón, lo que me parece sublime. O sea, es una. Y lo siento, no os voy a dar más pistas. Ver la película para saber qué se puede hacer para germinar un hueso de melocotón en un mundo en el que solo tenemos desierto. ¿Vale? Y no me digáis, vamos a hacer un montón de gusanos y los vamos a. No. Ya está, ¿vale? Pero bueno, cierro el paréntesis del hueso del melocotón y quiero hablar un poco, pues, de algunos de esos personajes que aparecen en el prólogo de la historia, como es, por ejemplo, la mismísima madre de Furiosa, porque Furiosa ha tenido una madre, y es la actriz australiana Charlie Fraser, que me refiero que es una mujer que yo, por ejemplo, pues no tenía nada fichada, pero que debido a algunas circunstancias que ocurren en este prólogo de Furiosa, pues vamos a ver que es una actriz con muchos skills, lo cual pues va a ser también pues una sorpresa para quien vaya a ver la película. Y luego también, evidentemente, de esa crew del prólogo de la infancia de Furiosa, pues también tenemos a esa mujer que hemos nombrado antes, que es el Zapataki, que, pues, dentro de ese doble registro que tiene, pues uno de ellos tiene que ver con el prólogo de la película. Aquí es el registro reconocible. Sí, digamos el registro a cara descubierta, sin demasiado maquillaje. Y bueno, el otro también es a cara descubierta, pero maquillaje. Pero con un poquito más de maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, respecto al reparto, yo creo que ya no quería destacar a ninguno más. No sé si quieres decirle tú a alguno o alguna cosa así, pero bueno, Angus Sampson como el Organic Mechanic es verdad, tiene sí. Su importancia. Sí, porque además él es un poco ese tipo que va a poner un poco de ciencia en esta locura que es el posapocalipsis que tenemos en Furiosa, ¿no? Entonces, de hecho, hay dentro de esas subidas de adrenalina y de testosterona que tenemos continuamente con los líderes de los tres emplazamientos y de los diferentes señores de la guerra, pues a veces hay gente que usa la neurona. Entonces, este tipo es uno de ellos. Y aparte de eso, pues no sé. Y luego, si quieres, por su aspecto curioso dentro de la historia, tenemos al hombre historia, precisamente. Hostia, es verdad, me lo olvidaba. ¡Qué grande! Claro. O sea, no, además creo, o sea, que es un actor no muy conocido. Jordi, yo lo llamaba, o sea, estaba viendo la peli y digo, hostia, este no es el hombre historia, es el hombre wiki. O sea, sí. Es el hombre que lleva la wiki encima. Sí, sí, absolutamente. Se llama George Sheftsov y, bueno, pues es el actor que interpreta al hombre historia. Sí, además, pues eso, un anciano venerable que tiene una función muy particular dentro de este mundo ido al carajo, que es, pues, conservar el poco conocimiento en general que existe en ese mundo, ¿no? Pues ya sea a efectos científicos, astronómicos, químicos, lo que haga falta, ¿no? Porque aquí, pues eso, la mayoría de los personajes y de la gente entiende solo de la fuerza bruta, pero hay algunos personajes esquinados que se ocupan del conocimiento y de aplicar la ciencia en algunos aspectos dentro de esta puta locura, ¿no? Que es Furiosa. De hecho, este hombre historia, de alguna manera, en una etapa de la vida de Furiosa, le ofrece una salida. Sí. Para tener una vida tranquila, entre comillas, dentro de lo que es el yermo, ¿no? Sí, tal cual, porque aquí, o sea, tampoco os penséis que tenemos muchas ofertas laborales a las que dedicarte o perfiles profesionales a los que pues ser un candidato o candidata, ¿no? O sea, es que lo más seguro es que acabes siendo, pues, comida de gusanos. Sería lo más normal. O sea, sería la funcionalidad más práctica de cualquier humano ahí, ¿no? Y luego están, pues, todos los demás. Y dicho esto, pues bueno, pues ya lo que os he dicho. La película que al principio la narración es muy de introducción, muy de poner en contexto todo lo que conocíamos de la saga Mad Max, y de presentarte unos personajes y presentarte la evolución de una historia que vamos a ver a medida que transcurre la película, que es muy importante para entender mucho mejor Fury Road. Totalmente. Pues todo eso, que al principio se veía mucha CGI, veías mucho las costuras de los maquillajes y tal, se va convirtiendo en algo mucho más orgánico, en algo mucho más vívido, en algo mucho más de acción de especialistas. Muy sucio. Muy sucio. Y maloliente. De muchísimas, otra vez, muchísimo motor, muchísimas motos, muchísimos camiones, muchísimos coches. Y rueda quemada. Mucho especialista del Cirque du Soleil para hacer esas burradas que hacen con todos los coches en marcha. Y entonces ya se recupera totalmente la magia de Fury Road. Y bueno, tienes otra vez, no es tan sorprendente como la primera vez que lo vimos. Porque ya estamos al tanto. Ya sabemos que van a pasar cosas brutales, pero sigues alucinando con las cosas que hacen y con alguno de los engendros mecánicos que salen en pantalla. Y sobre todo, hay una escena con un camión en que tienes que ir solventando por debajo del fuselaje las cosas que vayan pasando, donde el personaje de Furiosa va a estar muy implicado en ese buen funcionamiento en carretera de un camión asediado, y que es impresionante. O sea, está magistralmente rodado. O sea, la sensación de estar realmente en ese camión durante el asedio, y lo orgánico que es todo, y las soluciones mecánicas que tienes que dar en cada momento, y el agobio de que la situación se va complicando cada vez más, es que no se puede narrar sin verlo. Para mí es una de las escenas más espectaculares de la película. Sí, y de hecho creo que les costó unos cuantos días rodarlas. Creo que, es que no me extraña. O sea, me no parece brutal. No sé si 78 días. O sea, que se dice pronto, ¿eh? 78 días esa escena. Sí, es la que yo pienso. Hombre, sí. Es la, quiero decir, la del asedio más fuerte, digamos. De hecho, es la que concluye con ese cambio de relación entre Praetorian Jack y Furiosa. Sí. Bueno, la cuestión es que, independientemente de esta escena, no es la única escena en la que hay, digamos, interacción entre diferentes vehículos a lo largo de un recorrido, lo cual también es algo pues muy característico de la saga. Es marca de la casa de la saga. Y que es eso, es la acción en plena carretera, ¿no? La que realmente, acción en movimiento, que es, digamos, más difícil que acción estática, con unos moviéndose y otros defendiéndose quietos en un sitio, ¿no? Aquí todo el mundo se mueve. Los que atacan y los que se defienden. Entonces, claro, Jordi, o sea, realmente a mí me parece jodidamente magistral a efectos de planificación de rodaje, a efectos de estética de los vehículos, a efectos de los gadgets y las herramientas que se utilizan en los asedios y también en la defensa de los convoys. Y luego también, pues, todo ese desparpajo que tiene la película respecto hacia la violencia explícita y gratuita, sin pasarnos de la raya, porque distribuye Warner y tiene un no recomendado para menores de 16, pero totalmente explosiva en cuanto a situaciones en las que el cuerpo humano va a acabar muy malamente. Yo te digo una cosa. Yo te digo que no sé cómo ha pasado la calificación de 16, ¿eh? Pues porque sí. Una escena en un árbol, otra escena que tiene que ver con otro árbol. Los árboles en esta película son vinculantes. Joder, le dan. Es que le pueden dar fácilmente la calificación R. Pues no la tiene. Y la está bordeando, yo estoy convencido. Porque sí, es que otras producciones con menos han tenido la R. Yo entiendo que han jugado a. Porque realmente, claro, la alianza con Warner para distribuir, pues quizás será muy importante. Y yo te lo digo, no porque no se lo merezca, sino por el hecho que está ahí, que tiene que sí. Para menores de 16, ¿eh? Y ya está. Pero tú entiendes que estas escenas totalmente, que te digo, totalmente. Hostia, están ahí. Claro, a ver, que de 16 a R, pues hay solo un peldaño. Que es que solo. Yo creo que igual ese peldaño a veces tiene más que ver igual con el tema sexual que no con el tema de violencia gráfica, no sí, lo sé. Pero aquí el tema sexual también está presente, incluso la violación o violación de menores. Se da a entender. Sí, exacto. Entonces es una manera, es que iba a decir sutil, pero tampoco es sutil, porque es bastante obvia. Sí, pero no, quizá no es explícita. No se ve, o sea, en pantalla. Siendo obvia no es explícita, sí. Y entonces eso la salva por ese lado. Pero es que no os esperéis tampoco que no haya implicaciones sexuales, que también las puede haber, ¿eh? Sí, no, totalmente, porque hay que ser consciente que el mundo se ha ido al carajo y los instintos más bajos, más allá de supervivencia, gobiernan el mundo y a sus líderes. Y ha quedado todo hecho una mierda y solo quedan 4 gatos, entre comillas, porque parece que solo quedan 4, pero hay 400 gatos humanos. Pero claro, eso implica que la competencia es feroz, que la denigración moral y social es, pues eso, lo más hondo que te puedas imaginar. Y no sé, o sea, tenemos una situación un poco de edad de piedra, pero con artilugios mecánicos y con gasolina, por llamarlo de alguna forma, ¿no? O sea, es que no es ya ni Imperio Romano, es que es mucho más atrás en cuanto a condiciones de, digamos, de relación entre los seres humanos, ¿no? Estábamos hablando de los asaltos en movimiento y realmente pues es una de los momentos más espectaculares que tiene la película. Hay veces que sí que pues algunas de las facciones tienen que pelear entre sí tomando algunos lugares o defendiendo algunos lugares, pero reitero que el tema de los asaltos en movimiento son de esos que dices, perdona, o sea, cuando acabe la peli voy a salir por la puerta y voy a volver a entrar en la sala y voy a volver a ver la película por cosas como esta, porque son un verdadero prodigio, tanto técnico como de resultado a efectos de espectacularidad y entretenimiento, ¿no? No sé cómo decirlo más veces, pero chapó por el Mr. Miller por poder planificar, por saber planificar esos momentos de asedios en movimiento, que son pues un poco más o menos que la guinda que se le pone a este pastel tan deliciosamente perverso y con olor a gasolina que es Furiosa, ¿no? Sí, no sé. Y es que además esta película tiene otro mérito, para mí un grandísimo mérito, que es un personaje que Charlize Theron se hizo suyo, porque Charlize Theron nos dio una Furiosa que es que no podías pensar en otra Furiosa, o sea, decir, hostia, es que lo borda, es impresionante, o sea, en una sola película logra crear un personaje icónico. Tal cual. Y aquí Anya Taylor-Joy yo creo que juega con una desventaja enorme, porque hacer creíble su personaje como una joven Charlize Theron y darle el mismo empaque, la misma fuerza, la misma solvencia, es difícil. Para mí era una asignatura que tenías que sacar o con matrícula de honor o no la sacabas. O fenecías en el intento. Y para mí lo logra perfectamente. O sea, es una fiera esta mujer. Charlize Theron es Furiosa, pero Anya Taylor-Joy es Furiosa. Sí, sí, sí. Y la tienes en dos etapas de su vida, pero la visualizas completamente. Y yo creo que es una cosa que la película logra y es una transición que para mí era de lo más difícil de conseguir. Sí, y todo eso, además, sumando la capacidad de sufrimiento que tiene ese personaje, porque en Furiosa, o sea, Furiosa en Fury Road, digamos que ya la tenemos en una faceta ya más estable, más asentada dentro del organigrama que existe en ese mundo, pero es que aquí en Furiosa, a Furiosa la pobre, o sea, es que la vemos desde que es una niña hasta que consigue el estatus que tiene en Fury Road, y eso es un camino que, vamos, que eso es peor que yo que sé, que cualquier epopeya de la historia clásica griega que te puedas imaginar, además aderezada con toda esa violencia y explicitud que tiene ese mundo posapocalíptico, ¿no? Que dices, pero tío, si es que aquí nadie apenas acaba llegando a, digamos, a los 30 años, por decir algo. Solo hay 4 viejos y 4 de 40 y 4 de 50. Bueno, 4 viejos que a lo mejor los ves tú viejos y tienen 45 años. Sí, porque... Pero los ves viejos porque parece que tengan 95. Exacto. Claro, la decrepitud se acelera por la falta de alimentos, por la falta de cualquier higiene, de agua. Bueno, claro, es que es horroroso. Sí. Envejeces antes y aparte también hay mayores motivos para no llegar a una edad adulta, ¿no? Por miles de razones. Entonces, claro, todo ese recorrido que tiene que hacer como actriz Anya Taylor-Joy, o sea, es jodidamente pues espectacular. Yo es que no tengo otras palabras para su actuación repito, parca en palabras, además, que dices, bueno, estás transmitiendo todo eso y además con tu con tus pocas frases de guión, ¿no? Que además es algo pues súper premeditado y que acaba funcionando muy bien. Y además, pues nos da un personaje que pues ya era icónico en su edad adulta, en su edad de transición, pues vuelve a ser icónico, más que nada porque tiene todo en contra. Tiene todo en contra y algunas cosas más. No todo, sino todo, todo más tres o todo más cinco. Y aún así consigue acabar encontrando, pues eso, esos resquicios dentro de esa mierda de mundo, hablando en plata y mal, para seguir adelante y además pues conseguir algunos de sus objetivos, ¿no? Yo creo que en resumen, yo diría que Furiosa posiblemente es un poquito inferior a Mad Max Fury Road. Depende. Pero para mí es un poquito inferior como película, pero curiosamente es absolutamente necesaria porque hace mejor a Fury Road, si cabe. A eso me refiero. Es quizás un poco menos espectacular visualmente, pero aporta toda la sustancia guionística que le hacía falta tener como respaldo a Fury Road. Y luego decir si al señor George Miller le va a quedar fuerza y ganas para completar la trilogía que tenía en mente con esa Mad Max The Wastelands, que sería la película que cerraría esta trilogía. Bueno, ojalá tenga ganas. Yo te digo una cosa, o sea, a mí me parece muy curioso, primero, que un tipo como George Miller, entre las tres primeras entregas de la saga y las dos nuevas, haya hecho pelis de pingüinos y de cerditos para niños, que lo digo como curiosidad, ¿eh? Y que luego acabe haciendo Furiosa, que lo cual dices, hostia, es un tipo que sabe diferenciar, ¿no? Pues igual encargos de, pues eso, de industria o lo que sea, trabajo, es que hay que currar también, con cosas más personales, pero es que luego, claro, dices, ¿cuántas sagas, a pesar de que por ahora tenemos solo cinco entregas de esta saga, siempre han sido dirigidas por el mismo director? Es que yo creo que no hay, o yo no me acuerdo. No, porque mucha gente ya delega. Por eso. Ejerce de productor ejecutivo y se desliga. Y aquí hemos tenido, pues eso, durante ¿cuánto? Desde el 70 y mucho, que fue la primera, hasta el momento actual, pues George Miller agarrado a su leitmotiv, ¿no? Que está bien claro que él ha sido quien ha parido Mad Max desde el origen y él se la quiere merendar hasta el final. Pues, por favor, George, consigue hacer la sexta, que eso, que ya tardas, tío. Porque nadie la puede hacer como él. No, eso es. Entonces, eso, bueno, claro. Yo qué sé. Siempre puede haber alguien que se le acerque, que se le parezca, que se le aproxime, que sea un poco discípulo, que los hay, también directores y directoras. Pero claro, o sea, el tipo que la ha parido, o sea, por favor, que, o sea, nadie es eterno en esta vida. George, apriétale a ver si consigues eso, pues sacar esa tercera parte de esta saga y sexta en su globalidad. Y ya pues nos dejarías completamente, pues eso, a gustísimo para afrontar el apocalipsis que nos vendrá dentro de poco en el mundo real, porque cualquier día el mundo se va al carajo con estos últimos tiempos tan así tan movidos que tenemos y nos tenemos que ver en situaciones como las de Fury Road o peor. Y luego una reflexión. A nivel mundial ha sido muy malo el estreno. ¿Ah, sí? A nivel, joder, de taquilla de Furiosa. Lo cual a mí me parece una noticia triste, porque además es una película para ver en cine. Totalmente. O sea, y luego también que han empezado a bajar mucho las recaudaciones en cine, que se están desplomando, la gente está yendo menos al cine y bueno, pues eso pone en peligro todo. Sí. Tal cual. Y yo no sé, o sea, es que llega un momento que empiezas a pensar y no entiendes nada. O sea, yo no entiendo que el Festival de Sitges agote entradas año tras año y luego esta gente no va al cine el resto del año, ¿o qué es lo que pasa? O se lo gasta todo en Sitges, ¿no? O sea, hay tanto postureo que la gente paga el tren para ir a Sitges y tal y es por dejarse ver en Sitges en las películas y luego esta gente no va al cine. Quizás haya una parte de eso también. Yo no quiero pensar tristísimo, o sea, quiero decir, yo creo que la hay. Yo me como todos los festivales que hay, todos los que puedo. Los que puedes, claro. Pero yo es que no dejo de ir al cine todo el año y siempre que puedo y disfruto viendo en pantalla grande todo lo que haya. Además, soy de esas personas, entre comillas, raras, que no me importa ir al cine solo, porque yo voy a ver la película. Y si voy con alguien, voy a ver la película y no hablo, hablo a la entrada o a la salida, pero no durante. Y si voy solo, pues voy a ver la película y voy solo y la disfruto exactamente igual, porque estoy acostumbradísimo a ir al cine solo. Sí, no pasa nada. No pasa nada. Pero, joder, es que estamos hablando de Furiosa un sábado a las 9:30. Vale que era en versión original, porque era en versión original la sesión que cogí yo, pero estamos hablando que una cuarta parte de la sala. Ya. En unos cines de centro comercial. Y era el fin del estreno. Era el fin del estreno, sábado, 9:30. Joder. Sí, sí, sí. No, o sea, es que si no se me ocurre otra palabra que decir que joder. Ya. Yo, a ver, fui... Porque yo es que cada vez le veo más las orejas al lobo. Ya hemos perdido salas en versión original, ni te quiero contar. Ya lo hemos hablado varias veces. Ya. Hemos perdido 18 salas de versión original en menos de un año en Barcelona. Y ya es que incluso ya van a empezar a cerrar salas que dan cine doblado, ¿eh? Claro, yo fui a los Aribau, a lo que queda de los Aribau, que es la parte de las multisalas, porque el Aribau grande ahora no funciona. No sé si acabará funcionando en algún momento o ya quedará otra vez, pues eso, para el olvido. Pero yo soy de los que compra la entrada presencial, o sea, no la pillo por internet ni nada. Y llego ahí a la puerta donde estaba la taquilla y ¿qué me encuentro? Un cajero automático de entradas. Que te hubiera valido igual la pena. Tal cual. Ha prescindido, ¿no? La taquillera ya, lo ¿no? Lo mismo, si se han cargado la taquillera, el taquillero, lo que hubiera, ¿no? Y ahora hay un robot que te deja solo pagar con tarjeta, como pagas en casa, ¿no? Y ya está. Y dije, bueno, uf, no sé, pues igual vamos hacia ese apocalipsis que vaticina Mad Max y ya está. En mi visionado, que fue el domingo por la tarde, rollo a las 7 de la tarde, en la sala, ¿qué habría? ¿Tú has dicho una cuarta parte? Cuarta parte. Aquí habría una quinta, una sexta. Y es el centro. Y es una sala más pequeña. Es una sala más pequeña, está al lado de Plaza Universitat, que es una zona súper céntrica también, no es un centro comercial, pero es un sitio que está a tiro de piedra en muchos sitios. Súper céntrico. Y ahí andaba el rollo, no sé. Yo ya te digo que flipo. Y además, eso, la gente, pues... Tampoco, yo qué sé, yo soy de los que se queda hasta el final, que eso es lo de menos también, ¿no? Que, por ejemplo, me enteré de lo importante que fue, por lo desarrollado que era, el departamento médico en el rodaje de esta película, porque era casi un departamento con tantos nombres como los de los artistas digitales. Es que en las escenas de acción, poca broma. Tú imagínate el número de luxaciones, de heridas, todo, todo. Por caída, por golpes, es que tiene que... Claro. Yo flipé, claro. Tiene que haber un departamento médico a la altura de las exigencias de los números de especialistas que tiene la película. Pero de eso te das cuenta cuando ves los títulos de crédito, sí, que claro. Dices, hostia, pero ¿cuánta gente ha currado de sanitario aquí, no? O sea, pero esto no era una peli de ficción, sí, pero bueno, tiene sus riesgos, ¿no? Y bueno, y aparte también, pues eso, en los créditos de despedida de la película, pues también pasan cosas. Me refiero a que se nos refresca la memoria un poco. No voy a dar datos tampoco especialmente. Bueno, hay imágenes de la primera película. Exacto, sí. Entonces, como quien no se acuerde cómo continúa o cómo empezaba aquello de Fury Road, pues al final de Furiosa te dan un refresquito, ¿no? Y bueno, yo qué sé. No sé si esto tiene solución o no, Jordi, lo de la asistencia. Porque con peliculones como este, que son los que realmente deberían dar el do para la taquilla, porque realmente es la película que se va a disfrutar en esos pantallones gigantes y con esos sistemas de sonido que tienen los cines, pues si con estas no funciona, con las comedietas de hablar o las pelis francesas de gente comiendo queso en una mesa, pues tú me dirás. Entonces, claro. La escena de picoteo. Exacto. Entonces, pues yo qué sé. Bueno, yo solo puedo daros un consejo, id al cine todo lo que podáis, intentemos salvar la industria. Porque si aparte no puede. Sabemos cuánto durará, o sea que no, igual no. Luego queremos ir al cine y no se puede ir porque no hay cines. Correcto, ya. Oye, que los festivales están muy bien, pero los festivales son 2-3 meses al año y te aseguro que cuando veamos que no tenemos ni una opción en una ciudad tan grande como Barcelona de ver una película en pantalla de cine en versión original, nos vamos a tirar de los pelos. Sí, y de hecho ya nos medio tiramos sin que haya llegado ese momento, o sea que imagínate luego, ¿no? Pero bueno, es una buena reflexión para pegar un cierre a Furiosa, porque es una película de esas que es imprescindible, aunque luego la repaséis en casa otras veces o lo que sea, la primera, verla en el cine. Oye, y también os digo, es que yo no concibo ir al cine sin las palomitas, la bebida, no sé qué, no sé cuántos, y me pegan unas clavadas brutales porque encima voy con los niños, voy con la mujer, voy con el marido, voy con... Con el Oye, perrete. hay una ley, no sé de qué orden ministerial y desde cuándo, pero ningún cine que venda comida dentro del cine puede prohibir la entrada de comida de fuera del cine. Os vais al súper, compráis la bolsa de palomitas por 1,50 € y la bebida por 1 €. Y ya tenéis solucionado el tema de las palomitas y la bebida. Interesante. Y si no queréis que os vean mucho, pues lleváis una mochilita o lleváis una bolsa. Claro. Pero no os pueden prohibir la entrada de alimento al cine si ellos venden alimento. Igual que los parques temáticos tampoco. Sí. Y si no, los podéis denunciar, podéis pedir la hoja de reclamaciones y veréis cómo entonces os dejan pasar lo que queráis. Y de hecho, que bueno, yo siempre he dicho que recomiendo no comer en el cine porque podéis molestar al resto de espectadores, pero como es algo que está tan institucionalizado, pues no pasa nada. Sí, de hecho, yo os animaría que si queréis comer en el cine, en vez de comer palomitas, os llevéis un bocata de fuet. Pero bueno, puestos a comer. Bueno, hoy en día hay cines que venden nachos, que venden, que entras allí y hacen más peste de cualquier cosa que de otra cosa. ¿No? Y piensas, hostia, que es un cine, coño, pero bueno. No me voy a meter ahí, pero ya sé que el cine es caro, que todo lo que queráis, pero hay soluciones y intentemos salvar el cine. Bueno, nosotros hacemos nuestra parte cada semana con este cometido. Es que yo prácticamente estoy yendo al cine cada semana. Sí, yo las que puedo. Y bueno, y ya está. Y me estoy planteando de coger el bono que tiene una multimarca. Son 15 euros al mes, todas las películas que quieras. Y te incluye las versiones originales. 15 euros al mes sin límite. Es muy poco dinero. Eso sí, ¿Con dos películas con amortizas? Con dos pelis a 9 pavos ya has amortizado. Sí, correcto. Pues... Lo que pasa es que no sé si lo has de sacar por una continuidad de meses o puedes ir mes a mes. Entonces eso es lo que tendría que mirar. Porque claro, el mes que yo estoy fuera, por ejemplo... Hay meses que no tienes 4 películas, una cada semana que bueno, te van a... Bueno, piensa que morar. Es una cadena de cines que tiene varios y muchos son multisalas de muchas salas y yo creo que la amortizaría, ¿eh? También acabaría, sí, bueno. Pero bueno, ¿qué hay soluciones? Y que no todo se acaba porque la entrada es cara. O sea, a veces hay que darle la vuelta un poco, yo qué sé. Correcto. Pues si te parece, nos vamos a hacer... Y si no os quitáis el tabaco y la bebida, ya eso, lo he dicho. Dejar de beber cubatas, cabrones, que valen 9 euros como mínimo. Exacto. Como la entrada al cine. Y 2 paquetes de tabaco ya también son 8 euros, ¿no? Eso. Bueno, y no hablemos ya de las drogas ilegales, que valen más aún. Pero bueno... Dejad de snifar esas rayas de farlopa que os meten los fines de semana, cabrones. Que además eso, que con medio pollo tenéis para ir al cine todo el mes. O sea, que a ver si ahorráis algo. Y para el abono, para Molins. A ver venga, si ahorráis joder. Algo, hostia. Bueno, nos cambiamos de mundo, de lugar. Y además tenemos un poco de tiempo, tampoco demasiado, pero creo que es necesario para poder... Irnos dentro de esa parte del mundo en la que está Australia, nos vamos un poco más hacia arriba, en la zona pacífica, ¿no? Del Océano Pacífico. Y después de pasar muchas islas por el camino de entre Australia y el sitio donde vamos ahora, pues acabamos llegando a Corea. Y tenemos pues otra producción coreana que nos hemos zampado, que también hubiera estado bien. Esta plataforma... pero es lo suficientemente espectacular en algunos momentos como para haberse podido disfrutar en cine, pero bueno, no ha sido la cuestión. Y bueno, pues es evidentemente esta no la podemos ver en cine, aunque quisiéramos. Pues bueno, esta podría haber entrado en la sección orbital de algún festival que conocemos, ¿eh? Podría haber entrado tranquilamente, pero yo entiendo que igual, pues como ya tuvo, según en qué época... No, del sí, año. Porque se estrenó en abril de 2023. Por eso, si ya han pasado la, digamos, por la plataforma antes de que se celebre según qué festival, pues ya no entran. Estamos hablando de Buxón de Morir, que por cierto, tenemos un comentario en iVoox de última hora, porque PJ justo estaba escuchando el programa. Hola. Y nos dice, ojo a Buxón de Morir / Kill Buxón, que si bien las escenas de acción son muy buenas, una buena parte de la película es un dramita familiar que hace que la peli decaiga mucho. Yo la vi el año pasado y esa parte lastra toda la trama, en mi opinión. Pues yo debo decir que, curiosamente, a mí no me la ha lastrado. Porque me ha entrado bien la parte del dramita. Muy coreana. Quizás porque es un drama, en este caso, materno-filial. Sí, correcto. Y a ti pues quizás te pilla más de cerca, ¿no? ¿También? Sí, no, pero también me ha gustado ver la interacción de cómo en un momento dado, la interacción entre madre e hija iba a tener que confluir en el secreto que la madre guarda a la hija. Sí, porque quizás debemos hablar un poco del argumento antes, sí, ¿no? Sí, vamos a hablar del... Vamos a decir que el director y guionista... De Kill Bookson, que aquí Bookson es el nombre de la protagonista. Sí. Este Bookson debe morir, es que quieren matar a esta señora. Sí. Y tenemos en la dirección de esta película coreana a Byun Sung Yoon, que también es el guionista. Sí, señor. Entonces, bueno, pues si quieres contar un poquito tú de la historia. Sí, porque además... Que creo que decir la profesión de esta buena mujer tampoco es un spoiler, porque creo que es algo que... A ver, es la primera escena. La primera escena ya te lo dice, sí. Y además no podríamos hablar un poco de la película sin decir a qué se dedica, sí, esta señora. ¿Por qué quieren matar a Bookson? Pues quieren matar a Bookson pues porque quizás ella también pues ha matado a alguien, ¿no? A ver, o sea, la señora protagonista de esta película ya nos la presentan, Jill se llama, que no me acordaba de su nombre de pila. Bookson es el apellido, se llama Jill. Y ya en el primer momento, en minuto uno de película, vemos a un yakuza coreano en un puente en obras y una señora vestida como que viene de currar, de otra cosa más mundana. Como yakuza la... coreano, pero me parece que procede de Japón, ¿eh? Por lo sí, que dicen. Ah, por sí, eso sí. Me refiero, que es yakuza, pero operando en suelo sí, coreano. Sí. Y bueno, tienen un encuentro ahí que no es sexual. Y hay tensión, pero no es sexual. Y bueno, y vemos qué pie calza y qué manera. ¿Y a qué se dedica esta señora? Y qué maneras gasta esta Jill Bookson. Muy que... buena esta escena de introducción. Total. Que a mí me retrotrajo a una película mítica. Que no vamos a decir el nombre. No, porque quizás sería dar muchas pistas. Sí. Y estamos hablando de usar determinadas herramientas en los momentos adecuados. Correcto. Sin dar pistas. Tanto herramientas como en lenguaje cinematográfico. Exacto. Bueno, la cuestión es que una vez conocemos que esta señora Bookson pues realmente tiene un trabajo al margen de la ley, que se dedica a eliminar objetivos que le encarga su empresa. Ella trabaja en una empresa muy seria que trabaja en el sector de la eliminación de personas que son un factor desestabilizante para alguien. No asesina sé. Por encargo. Exacto, yo estaba dando muchas sí, vueltas. Sí, no le pero... des tantas vueltas tampoco. Entonces, claro, la cuestión es que pues Bookson ya no es que sea una persona mayor, pero ya tiene una edad en el negocio, tiene una hija adolescente y quizás pues hay algunos colegas dentro de su sector que la ven ya quizás como que ya no está en su plenitud, cuando realmente sí que lo está. Pero eso lo vamos a ir viendo por el camino, porque la gente que igual le molesta que Bookson, con la edad que tiene, siga en plena forma, pues igual también tienen intereses en que desaparezca del organigrama, primero, de su empresa y, segundo, del sector en el que trabaja, porque hay algunos intereses creados, ¿no? Y es un poco esto lo que nos cuenta, al menos inicialmente, Kill Bookson, porque luego vamos a tener algunas derivaciones y ramificaciones guionísticas que no se pueden explicar porque sería dar demasiados detalles y spoilers de la película. Pero lo que tenemos es un planteamiento de, vamos a decir, de mujer de mediana edad que se dedica a este lucrativo sector de la eliminación de seres humanos remunerado y que entra en conflicto laboral, por llamarlo de alguna forma. Sí, porque además lo compagina con la crianza de una hija adolescente. Sí. Con los problemas que lleva la adolescencia de su hija adolescente y, por tanto, ella mantiene oculta su verdadera afiliación laboral para pues mantener separada su vida profesional, su vida familiar de su vida personal, de la sí. Profesional. Sí. Debo decir que la película, aparte de presentarte el personaje de Bookson en esta primera escena, preámbulo, sí, esta intro, también te pone en contexto de que el asesinato por encargo es un negocio en Corea y donde hay mucho intrusismo. Sí, y de hecho está legislado incluso. Y entonces hay una serie de empresas, las empresas fuertes que se dedican a esto, que quieren de alguna manera poner unas normas básicas de obligado cumplimiento para regular el sector. Sí. Vamos a decirlo así. Lo que pasa es que estas normas de obligado cumplimiento, de alguna manera lo que hacen es un oligopolio de empresas que impiden que cualquiera que se quiera dedicar por su cuenta de riesgo a este oficio encuentre nicho de mercado. Sí. A menos que se una alguna de estas corporaciones. Esto sí. Va a ser importante también para el desarrollo de la historia. Sí, y esta regulación alegal de este mercado, sí, de este sector. Fuera de la ley, pero regulada al fin y al cabo por sus propios actores y actrices dentro del sector, ¿no? Si algo tiene Killbuxon es que realmente, un poco a efectos como se hace en la saga John Wick, se genera una especie de organigrama de organización dentro del sector de los asesinos profesionales y en los que pues hay diferentes intereses con diferentes ópticas. Y eso pues también hace que la historia, pues entre comillas, como pasa con la saga John Wick, pues sea muy comiquera, sin contar la parte de la acción, ¿eh? Hablo del tema de el trasfondo, entre comillas, organizativo y a su manera legislativo que tiene este sector laboral no reconocido públicamente, pero que a puertas para adentro pues tiene eso, una serie de condicionantes, de reglas y de factores que se deben tener en cuenta si te quieres dedicar a este tipo de actividad, lo cual acaba funcionando como una especie de sindicación o de sindicalismo o de filiación laboral dentro de que este trabajo no está reconocido oficialmente, ¿no? Lo cual pues también le da pues mucha ironía a la historia, igual que se la da a la saga John Wick, y además pues con ese socarronismo en cierta manera coreano que conocemos de otros registros también de humor negro e ironía en algunas otras películas de suspense y acción, que aquí pues se acaba un poco reproduciendo, ¿no? A ver, Killbuxon dura como aproximadamente 2 horas y 20, 2 horas y cuarto, 2 horas y 20. Sí que es verdad que hay mucho metraje de escenas, vamos a decir, de hablar. No voy a decir que a darles o quitarles importancia de cara a la trama, porque hay gente que las verá necesarias como tú o gente que no las verá tan necesarias como PJ. Pero sí que es una realidad, un facto, que en esta película en la que brillan algunas escenas de acción, pues tenemos también esa parte de el tira y afloja con la adolescencia, sobre sí, todo. Sí, yo entiendo que ha habido gente a la que le ha cortado el ritmo de la película. Bueno, pero también... Pero bueno, a mí me ha parecido trasfondo que no me ha molestado. También es lo que la hace particular y diferencial, porque otra de las cosas que yo quería comentar al respecto de Killbuxon era compararla, salvando las distancias, con The Villainess, que te acuerdas que la semana pasada te pregunté que qué tal, si se parecían, si no. Pues claro, es que The Villainess es quizás el registro más visceral, más de acción pura y dura, más Fury Road, por llamarlo de alguna forma, que este Killbuxon, y que la gente, yo recomendaría, si todavía no habéis visto The Villainess, si Killbuxon no os ha acabado de llenar, de colmar el vaso de la violencia explícita y de el darlo todo por el todo, todo el rato y a todas horas en cada minuto de película, pues quizás esa sea vuestra película y no Killbuxon, que mistura un registro un poco más humano. Un poco más, bueno, familiar, decir entre comillas. Que es Fury Road y Furiosa. Hay más contexto, podría hay más ser. Aunque tampoco en Furiosa. Pero también hay en Furiosa trozos de diálogo, sí, y de. Más, o sea, más que en Fury Road. Más que en Fury Road. O al menos que yo recuerde. No, no. Mi memoria es bastante mala, pero creo que me acuerdo un poco, ¿no? Pero bueno, eso, quería decir ese pequeño comentario a efectos de comparar, porque los registros se parecen mucho. Lo que pasa que sí que es verdad que en Buxon lo que sí que tenemos es una profundización en ese sector empresarial tan poco conocido de cara al gran público y que realmente existe, es un negocio muy lucrativo y además... Y funciona como un tiro, nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho, y además en Corea, que no se pueden llevar armas de fuego No es lo habitual. Porque sí. no es lo habitual allí. Ya sabéis que allí solo pueden llevar determinados tipos de policía y nadie más, y está prohibido llevar armas de fuego a cualquier otro elemento de la sociedad. Entonces, claro, eso también hace que en algunos momentos pues estos trabajadores y trabajadoras tengan que pues tirar también de sus recursos que no pasen por la pólvora, lo cual también hace que pues algunas misiones tengan que prevalecer en cuanto a ingenio y no en cuanto a espiritud. Pero bueno, eso también lo conocemos de otras películas de suspense criminal coreano, ¿no? Sobre todo. La verdad es que a mí, o sea, no es que no me ha molestado la parte, digamos, más dramática o más familiar o más de diálogos que tiene Kim Bok-soon, porque respalda mucho esa diferenciación que hay de esta película con otras, pero sí que es verdad que igual es la parte que nos lleva al minutaje por encima de las 2 horas, que a ver, que para ser una peli coreana no es raro, no, y de hecho sería es lo más normal, pero claro, entiendo que igual la gente que igual no está acostumbrada a ver pelis de más de 2 horas, pues acabe siendo esto una pequeña carga, cuando realmente, pues eso, no es espectacular lo que aporta, pero sí que, digamos, profundiza, lo cual sí que es interesante de cara a sobre todo a la psicología del personaje de la protagonista, ¿no? Que al final es una peli que no deja de ser la historia de esta mujer contada, y sus idas y sus venidas y sus pros y sus contras que se encuentran en el mercado laboral y en su ámbito familiar, todo mezclado. Entonces, claro, ella intenta andar por la cuerda floja del equilibrio, pero los demás y las demás no le dejan casi nunca. Entonces, pues bueno, ahí está un poco el kit de la cuestión de esta película. Es que además hay otra parte muy importante del personaje de Bok-soon, que es un recurso que ya habíamos visto anteriormente, que es que ella, para ser la mejor, lo que hace es que prevé todas las situaciones que se puede encontrar antes de llevar a cabo una de sus misiones. Sí, que de hecho, al principio, cuando empieza a hacer uso de esta habilidad, claro, el espectador no lo sabe. Da la sensación de que tiene superpoderes, pero no. No, pero es que incluso hay una sorpresa para el espectador, porque pasan cosas que chocan en los minutos iniciales, y claro, es una de estas visiones a futuro de lo que pasa según ella reaccione de una manera o de otra. Sí. Podría, para que me entendáis, los que hayáis visto el Sherlock Holmes de Guy Ritchie, recordaréis que Sherlock Holmes estaba interpretado por Robert Downey Jr., sí, señor, que tenía esta capacidad de prever cómo iba a ir una lucha y luego ejecutarla exactamente como él la había previsto. Pues aquí no es exactamente eso, sino que el personaje de Bok-soon puede prever varias posibilidades y cuando ve que alguna no le va a salir como ella quiere, la descarta. Exacto, y tira por las otras. Y tira para otro lado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también ha habido gente que dice que de este recurso, que sale 4 o 5 veces en la película, se abusa un poco. Entonces, yo no lo he visto así, pero ha habido gente que ha dicho que es un recurso del que no conviene abusar tanto. Bueno. Dedicándote a lo que te dedicas en esta película, yo lo estaría usando todo el rato. No, claro, porque si no palmas. Es lo que la hace diferencial de otros. Exacto, por eso. Y aparte también, Y digamos que es algo que también le viene de su mentor, es una enseñanza. Uh-huh. Que ya, o sea, en esto podría recordar un poquito al rollo Kill Bill, ¿no? Un pelín. Sí. Y bueno, no sé, ha habido cosas que a la gente le ha molestado que a mí no me han molestado. No sé por qué. O sea, me ha entrado bien y sencillamente pues lo he encontrado un elemento más de la película. Y no me ha hecho que sea menos disfrutable la película. No, y aparte, porque en algunos momentos también, o sea, independientemente de que pueda haber, pues eso, dependiendo del espectador, de la espectadora, que haya alguna parte que no, o no te acaba de cuadrar, o te parece un poco, entre comillas, pesada, o más lenta, o tal, pero cuando la trama acaba desembocando en las situaciones clave que estamos esperando en la película, luego flipamos como espectadores. Porque hay que reconocer que a nivel de acción, a nivel de explicitud, a nivel de todo tipo de coreografías de lucha, sustancia, la película está muy, muy bien. Sí, o sea, hay un despliegue a efectos de coreografías, de situaciones límite, de no sé cómo vas a salir de esta escena, pero acabas saliendo porque eres muy buena, o en parte tienes un o porque poco, a veces tienes un poco de ayuda. Un poco de suerte o aparece algo inesperado que tú lo llevas a tu terreno, ¿no? En medio del fragor de la lucha. Y además, en algunas situaciones con una desventaja a priori, pues demasiado marcada, que dices, esto no puede ser. Bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla. Pues sí, parece que va, no sé cómo lo hace, pero lo hace y al final lo acaba haciendo, ¿no? Y me refiero que al final, pues el personaje de Buxón, digamos que tiene 200 toneladas de experiencia y eso le va a poner en ventaja respecto a casi cualquier adversario o adversaria que se le pueda poner por delante, aunque sean con una diferencia numérica aplastante. Uh-huh. Porque realmente Buxón, o sea, es un bicho de matar. Es un bicho de matar y... La John Wick coreana. Y bueno, no sé, si se encontrara la protagonista de Buxón con la protagonista de The Villainess, yo no sé qué pasaría. Quizás, yo qué sé, explotaría el planeta o algo, no sé, porque sería como una deflagración nuclear, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo la he disfrutado. Debo reconocer que en algunos momentos sí que me ha parecido un poquito lenta, pero entiendo que a veces hay que tomar las pausas dentro de las películas de acción para que luego cuando venga la acción la pilles con más ganas. Y a mí eso me ha funcionado. Me refiero que además yo creo que también en el montaje de la película han pensado en esta forma de proceder y en esta forma de ordenar las secuencias. Y cuando vienes de una discusión madre e hija en el salón por la cena, por no sé qué, luego te viene un percal que se te va a la olla, que dices, bueno, menos mal, aquí está lo que estaba esperando. Y me refiero que igual a veces pues hay que tener un poco de paciencia si quieres probar las mieles del cine de acción, ¿no? Uh-huh. No sé. Vamos justito de tiempo ya, sí, ¿no? Sí, un poco justito. Reparto solvente, sí. Nombres conocidos en el cine coreano, muchos sí. Os sonarán, tanto en ellas como ellos. Yo, por destacar un personaje, porque es absolutamente asqueroso y te da mucha rabia, y eso quiere decir que es una gran interpretación, sí, señor. Es el personaje de la hermana. Con eso os digo todo. Tal cual. Acordaros de la hermana y lo repelente que es. Tal cual. Sí, porque los demás, algunos os van a sonar de secundarios y secundarias de otras historias. Y algún protagonista también. Y algún protagonista también, incluso, pues eso, algunas películas que incluso se han llegado a estrenar en cine en España. Me refiero que en ese aspecto lleváis un poco de ventaja respecto a otras producciones coreanas, porque aquí se ve un poco la popularidad ahí a flor de piel en el reparto, ¿no? Y de hecho, pues la propia protagonista, que es la Yeon Do-yeon, valga la redundancia, la primera Yeon es con J, la segunda Yeon es con Y, al menos en la transcripción latina, y esta mujer, pues la verdad es que carga la trama a sus espaldas durante esas 2 horas y cuarto largas y realmente pues hace un trabajo de resistencia, nunca mejor dicho, y de ataque que es digno de destacar porque, joder, porque es que no le ayuda a nadie a esta mujer en la película y todo el mundo le reprocha algo, ya sea laboralmente, familiarmente o socialmente, y se tiene que pelear con todos en determinados niveles, ¿no? Entonces, pues para mí, chapó para Yeon Do-yeon, porque es que es una mujer que tira con carros y con carretas y con lo que haga falta. En fin. Pues muy bien. Nos marchamos. Nos marchamos ya, por donde hemos venido. Vamos a meterle un acelerón al vehículo tuneado que tenemos aquí preparado para salir de Sin Audiencia. Vamos con más música, sí. Del Yankee XL. Yankee XL, que por mucho que se llame Yankee XL, es holandés y que su nombre de persona humana es Tom Holkenborg, que bueno, es un tipo que se ha afianzado de hacer música más o menos electrónica a finales de los 90 a ser un escoretista pues reputado y que nos pone pues todos los puntos sobre las íes sonoros a efectos de las escenas de Furiosa, por ejemplo. Y bueno, ahora nos vamos a marchar con un tema que no es de amor, pero que se titula You Are Scum. Así que Dicho esto, nos despedimos de este programa. Yo eres cum, escrotus. Exacto, sí, por ejemplo. No sé si quién diría la frase, pero es que la puede decir tanta gente en esa película, esa frase, que no estaría mal en boca de casi nadie, ¿no? Menos de Furiosa, que no habla casi. Pero bueno, dicho esto, ya sí, nos despedimos como se despide la gente de los apocalipsis en Sin Audiencia, que es lo habitual. Valar Morghulis de los Wastelands. Motherfuckers de la fábrica de balas de la Ciudadela. O quizás también de la ciudad de la gasolina.